Joven Visión sobre política y actualidad argentina. Escuchanos online todos los miércoles de 18:30 a 20:30 horas. Por Radio Con Todo. www.radiocontodo.blogspot.com. De frente, último acto. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Escuchá Último Acto. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Hola, buenas tardes a todos. Estamos arrancando con El Mirador, una joven visión sobre política de actualidad argentina. Son las 18:31 horas. Tengo a mi derecha a Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo te va? Bien, nos atrasamos un minuto. Hoy sí. A mi izquierda tengo a NASA. Hola, NASA, ¿cómo te va? Chicos, ¿cómo andan? Pese al calor, siempre firmes acá. Siempre presente. No, che, qué calor que hace. ¿Lloverá hoy? Espero que sí. Ojalá. No, yo espero que no, porque mañana tengo que ver a mi novia. No, igual ya los meteorólogos estuvieron hablando que iba a llover y ya de ayer y no cayó una gota. Sí, encima dicen que igual que ahora estaba no, C5N me saltó en Facebook, viste, pero igual yo no sé si dice la verdad C5N también. No, dice que el 21 de diciembre, viste, con todo esto del fin del mundo y toda esta historia, dice que se va a venir una tormenta, algo así. Ah, siempre hay algún chamullo nuevo, viste, que sí, la gente olvidate. Se va a comer. Es así. ¿Sabes qué? Es raro, ¿no? Ya entrando un poco en ese tema, más allá de que no estaba estipulado, pero ¿qué forma rara de manejar a la gente? Por ejemplo, en el 2000 fue con lo del fin del mundo. Eso, claro, desde arriba es que se impone eso. ¿A quién carajo se le va a ocurrir decir, en el 2000 se termina el mundo? No. ¿Se acuerdan del 6, del 6, del 06? Los mayas, dice acá Luigi. Los mayas, Luigi grita. ¿Se acuerdan del 666 que decía sí. Que se nos terminaba el mundo? Vos pasabas por acá, por la... Me acuerdo que en ese momento iba música. Pasé por la iglesia, los brasileños, ¿cómo se llama? Sí. El Pare de Sufrir, no me acuerdo. Sí, pará. ¿Los evangelistas? Son los evangelistas, están ahí en... Los brasileños. Y pasé y empezaron, me dieron un cartelito, viste, que se terminaba el mundo. Y dije, un poco extremista, le salió el extremista. Sí, siempre hay un boludo que tiene alguna notición para que la gente consuma y la gente compra igual esas mentiras, ¿eh? Sí, yo no sé qué sentido tiene eso de... Puede que la gente compre esa pelotudez. No sé qué sentido tiene de asustar a la gente. No sé si es nada más para romper las pelotas o tiene algún sentido, algún objetivo claro, pues no. Por ejemplo, en el 2000 fue algo importante. Mucha gente se suicidó en el 2000 con lo del cambio de milenio. Sin embargo, esa gente... A mí, o sea, yo sé que no es un tema para reírse, pero sin embargo... Resulta medio chistoso, ¿no? Suicidarse por eso. Yo creo que es gente que le sobra el tiempo, entonces tira estas noticias a la sociedad y la sociedad, bueno, como está también tan al pedo, consume esas boludeces. Pero desde mi punto de vista no entiendo por qué traía tanto miedo el nuevo milenio. Yo no sé, no era una fecha satánica o algo así. Claro. Como para que era un nuevo milenio, la verdad que algo natural que va a pasar el próximo milenio. O sea, es algo que no lo entiendo desde mi punto de vista. Sí, algo muy, pero muy, pero muy loco. Y bueno, ahora hablando de algo muy pero muy loco, ¿no? En nuestro Facebook, ¿no? El Mirador Espacio Programa, pusimos una foto, ¿no? De una persona fumando, ¿no? Y tiramos una noticia que va a pasar en Mendoza, ¿no? Que van a aumentar el paquete de atado de cigarrillos a 50 pesos. Con el fin de evitar el consumo del mismo, ¿no? Nico, ¿tenés para leerlos algún comentario que la gente haya publicado? Sí, sí, ahí voy a empezar con los comentarios. Se generó bastante repercusión este tema, ¿no? Le sacamos fuego al Facebook, me parece. Sí. Creo que es algo que toca muy muy de cerca a muchos argentinos. Bueno, empezando con el primer comentario de Andresito el Negro. Dice, creo que aunque le aumenten, la gente lo va a seguir comprando. Te lo aseguro, el vicio puede más. Igual es cuestión de probar, a ver qué pasa. ¿Qué opinan mis compañeros de banda, José de Gripe A Rock y Pablo Dasiuk? Bueno, un saludo para Andresito el Negro. Sí, sí. Hacia el nombre. Y bueno, un saludo. Y la verdad que yo quiero saber cuál es tu opinión al respecto, NASA. Y la dejé también en el Facebook. No tengo una opinión porque como no soy fumador, no sé, siendo no fumador te complica no dar una opinión al respecto porque no tenés el vicio. Entonces, como no tenés esa necesidad constante de fumar. No sé si servirá, ¿no? Pero cualquier medida, o sea, si empezás a implementar nuevas medidas es un prueba y error, ¿no? Algunas debería funcionar. Sacaron primero la publicidad. Recordemos Ferrari en la Fórmula 1 constantemente tenía el Marlboro y después se lo sacaron. Y fue una medida bastante fuerte en el mundo. Y después empezaron de a poco a poner las imágenes nuevas. Y ahora con este aumento a 50, se me hace que ya es excesivo. Es como que lo quieren hacer para directamente erradicar, ¿no?, el cigarrillo. Pero esta es un prueba y error. Está bien que se implemente y si funciona bien y si no, bueno, vamos a empezar a probar nuevas medidas. Tal cual, yo creo que está bueno probar nuevas medidas, ¿no? Como dice NASA, el tema de prueba y error. Pero también tenemos que ser realistas, que es un vicio. Y para todo vicio hay dinero, ¿no? Y cuando una persona está enviciada, por más que el valor de ese vicio sea poco o sea mucho, siempre se va a terminar arreglando, ¿no?, para poder consumirlo, ¿no? A mí lo que me parece, desde ese punto de vista, me parece que está bueno probar medidas para poder frenar el consumo porque sabemos que mucha gente se muere, ¿no?, de cáncer, de pulmón. Y también tenemos lo que es el fumador activo y el fumador pasivo, ¿no? El fumador que fuma y el fumador que no fuma, pero que aspira el humo que tira el fumador activo, ¿no? Y sabemos que se mueren mucho más rápido los fumadores pasivos que los fumadores activos de cáncer de pulmón. Entonces, me parece que es una medida que está bueno tomarla si es... en ese sentido, ¿no?, para frenar lo que es el consumo. Pero me parece que para todo vicio siempre hay un dinero guardado bajo la manga y siempre el vicioso va a tender a saciar su necesidad, porque el vicio es una necesidad que tiene el consumidor, es una necesidad que tiene el vicioso, podríamos decir, y que mal que mal es parte de su vida, sea beneficioso o no sea beneficioso. Sí, eso es verdad, Nahue, pero también Es algo como que es un vicio, porque así ya el uso excesivo de una cosa o hacer una actividad ya excesivamente ya es un vicio de cualquier tipo, ya sea por el juego, ahora también puede ser el vicio por internet, ¿no?, el vicio por otras cosas, pero es algo como que si no te interiorizás en el tema es como muy difícil no verlo de lejos, capaz que nosotros lo podemos ver del lado de fumadores pasivos. Pero hay medidas también. A ver, Nico, fíjate el comentario de Javier Giordano. Porque. A ver, fíjate, Nico, porque la verdad que lo leí, estuvo bueno, pero ahí me parece que lo raro algo que quisiera comentar relacionado con mi pensamiento. A Nico, ¿lo encontraste? Si no, a lo sumo lo menciono. Sigue, sigue. Continúo con los comentarios hasta... Dale. Para no saltear, imagino. Bueno, la idea que yo quería redondear era que Javi decía que con medidas como, por ejemplo, que se está quitando, ¿no?, por ejemplo, en un restaurante o en un bar que está la zona de fumadores, y él como que se siente discriminado, como que siente que están discriminando a los fumadores. Entonces, ¿qué pasa? Si lo discriminan, o si sienten como lo discriminan, entonces, ¿cuál es el problema? Porque decís, bueno, me están discriminando. Pero no es que te están discriminando. Ahí están intentando ayudar a la salud de las personas que no fuman. Ese es mi punto. Es como que se agarró como que está todo en contra de ellos, ¿viste? Que le quieren sumar el cigarrillo, que se lo quieren aumentar, que le ponen las imágenes. Típico de oposición. Ven todo mal y como que todo el tiempo lo están agrediendo. Además, con respecto a lo que vos mencionabas del comentario, tiene razón, Nico, no está porque lo borró Javier Jordán. Lo borró. Pero ¿qué pasa? O sea, es como que se hace el que lo están agrediendo. ¿Viste? No te están... Porque aparte no es... No es algo que favorezca su salud, ¿no? No lo puedes ver en ningún lado positivo, o sea, no ni te saca los nervios. Porque y... sí, ni eso, porque sí, yo me acuerdo que... Sí, o sea, puede ser que lo calme un poco, pero yo me acuerdo que cuando vimos un parcial, ¿no? Porque Javi es un compañero nuestro de la facultad, cuando vimos un parcial de derecho, no, derecho político no, ¿Introducción al derecho? Nos había ido bien, pero hasta ahí, viste, estábamos un poco calientes porque sentíamos medio injusto como nos tomó, pero sí, estaba re caliente y se fumó casi toda una atada. Y es como que, está bien, no te calmás, pero te fumaste una atada, terminás peor de lo que estabas antes. Ese es mi punto de vista al respecto. Tal cual, muchos igual ven en un cigarrillo o en un atado, ¿no? La tranquilidad, ¿no? Y también muchos lo utilizan para eso y muchos lo utilizan ya como dije recién, es parte de la vida de un vicioso, de un adicto. Creo que es el tabaco, no deja de ser una droga. Desde mi punto de vista lo considero que es tan adictivo como puede ser la marihuana, como puede ser la cocaína, como puede ser el alcohol. Bien, entonces me parece que quizás estaría bueno regular, ¿no? Esto con, qué sé yo, con una especie de... con leyes. Me parece que sería lo mejor y lo que sería de cumplimiento obligatorio para toda la sociedad, ¿no? Y de esta manera poder frenar lo que es el consumo, ¿no? Del tabaco, ¿no? Y poder evitar varias muertes. Sí, eso es verdad. Cuando vas, por ejemplo, como dije, cuando vas a un hospital o cuando vas a un banco, cuando vas a un bar, está el cartelito de prohibido fumar y abajo dice ley tanto, ¿viste? Es como que ya de a poquito hay leyes implementándose al respecto. No, sí, igualmente hay que aclarar que el tabaco no es lo que es tan ¿cómo es? Tan perjudicial, sino la nicotina que contiene el filtro del cigarro. Además de todo la cantidad de agentes cancerígenos que tiene también. Yo creo que no hay una razón de la que uno pueda decir yo fumo por esto. No, o sea, ni siquiera no entra en la cabeza de nadie porque no hace nada bien ningún tipo de cigarro. Entonces creo que hay que aceptarlo como un vicio y no sé si como una enfermedad, pero sí como un vicio. Y hay que implementar ciertos tipos de mecanismos para poder erradicarlos, porque creo que no hace nada bien a nadie. En la sociedad, una persona que fume ya no solamente se enferma a él, sino que enferma a los que rodean. Si llega a tener un hijo, el hijo puede salir con problemas de pulmón. Como ya dije, como ya dijo Nauro, de los fumadores pasivos. Entonces creo que no hay ningún tipo de beneficio en eso, sino más que el que tienen los dueños de las empresas, de las grandes multinacionales de cigarros, como Marlboro, ahora se me vienen marcas a la cabeza, de Philip Morris sí. Y tantas Camel. Otras. Camel. Sí. Y tantas otras empresas, ¿no? También creo que es algo, ¿no? Ya directamente de la sociedad, es algo cultural. Como mencionó Nico, lo de la familia, ¿no? También es complicado para un padre o para una madre. Imaginémonos, no sé, una pareja de fumadores tiene un hijo, ¿sí? El hijo crece, entonces ¿qué pasa? El hijo crece, ya tiene una edad de, no sé, 16, 17 años y ve que sus padres fuman. Y el chico de a poquito quiere empezar a fumar, ¿sí? Pero ve a los padres que fuman, entonces, bueno, pues, le puede robar un cigarrillo, un atado o algo. Pero es tan complicado que el padre pueda decirle que no fuma al hijo, porque ¿qué pasa? Es como que lo ve de ejemplo. Es algo que lo ve ejemplo. También vemos cómo los chicos empiezan de a poco a fumar. Es algo cultural, es algo como que te haces el canchero. Es un problema que habría que erradicarlo, porque pasa. ¿Quién es el canchero? El que fuma. Nosotros vemos cuando empezaban las fiestas de 15. ¿Quién es el grupito de los más grosos? ¿No? ¿Quién eran los pillos de curso? Los que estaban tomando y los que estaban fumando, ¿viste? Entonces si vos no fumabas eras un boludo. Y es que después, ¿qué pasa? El problema es que ya te queda. Es algo que capaz que el pibe no lo hace sin querer. Lo hace capaz para entrar con un grupo y ya está, es como te cuesta salir de eso. Tal cual, es una contradicción que se da, ¿no? El tema de quién es el vivo y quién es el tonto, ¿no? Quizá el vivo es el que hace las cosas mal y el tonto es el que hace las cosas bien, ¿no? Y entonces se da esta contradicción que la verdad que hay que erradicar y hay que cambiar el pensamiento de muchos, ¿no? Hay que cambiar el pensamiento de la sociedad ya desde adolescente, ¿no? Porque yo creo que este pensamiento viene desde la adolescencia, ¿no? Donde se carece de muchos argumentos y donde no se conoce realmente el valor de la moral, de lo que está bien y lo que está mal. Igual tenemos que ser realistas que, bueno, casi nadie sabe lo que está bien y lo que está mal, pero uno más o menos tiende a ir hacia el camino positivo, hacia el camino recto, hacia el camino que tiende a ir a lo mejor. Pero me parece que hay que cambiar este punto de vista porque... A ver, Nico, ¿alguna crítica? No, ninguna. Acá está haciendo la señal de la cruz. es verdad, Nahue. Y ahora quisiera hacer una comparación con lo que hablamos el programa pasado, ¿no? También de los vivos y los que se crean vivos. O sea que vemos que cuando sos chico es como que el vivo es el que toma, el que fuma. Y el programa pasado estamos hablando de la educación. Entonces, ¿el vivo quién es? El vivo es el que no estudiaba, el que aprobaba todo zafando. Era que se iba a hacer mención de una frase, ¿no? Que decía siempre Bill Gates. Bill Gates siempre tiene una frase que decía, se la había dicho a un chico que la verdad que se mataba estudiando y era muy inteligente, y lo cargaron, ¿viste? Lo cargaron al pibe diciendo, sos un nerd que estudiás. Y fue Bill Gates y le dijo, seguí estudiando porque cuando crezcas, el que te carga va a ser tu empleado, ¿viste? La verdad que ese es el... como el pilar importante de la educación o de la formación que tiene una persona. Qué capitalista. Ah, pero tal cual, es así, el que se ríe de vos hoy en día va a ser el que te va a tener que limpiar los pisos y vos lo vas a contratar como esclavo, le vas a pagar dos monedas, porque es así, y sigue pasando. Tenés la persona que estudia y la persona que no estudia. No le doy vacaciones. lo reesclavizaba. Pero pasa muchas veces esto, ¿no? Donde uno va y quizá una persona que está... que tiene un cierto nivel intelectual, ¿no? Que tiene una cierta formación académica, quizá se da esto, ¿no? Mente superior domina mente inferior. O sea, me parece que esto se da y ya no es la supervivencia del más fuerte. No, yo creo que en este sentido se da el tema de la capacitación pedagógica, el tema de la formación académica, del intelecto de cada uno, ¿no? De cómo uno pueda desarrollar la mente y pueda formarse como persona. Y hoy día hay muchísimas millones y millones de campañas de prevención de, no solo de cigarros, sino de drogas, de alcohol, etcétera. Creo que si hoy uno fuma es porque realmente, no sé, tiene muchísimas ganas de fumar o para iniciarse, digo, en el tema del cigarro. Más siendo con los precios que tiene hoy ya es caro. Y empezar a fumar es una cosa que, no sé, tiene que ser una decisión casi como, no sé, empezar a estudiar, digo, de la importancia. Porque no le veo de nada, sino de la importancia, ¿no? Del bien, digo. Sí, pero yo no le veo una razón que uno diga, bueno, voy a empezar a fumar por esto y voy a empezar a gastar cigarro en esto de la nada, porque no tiene mucho sentido. Además, como bien dije, lo de las campañas de prevención, hoy son millones y millones. La información fluye muchísimo, los chicos saben para qué se tienen que preparar si fuman, porque saben la cantidad de problemas que van a tener en un futuro, la cantidad de problemas que le van a generar a los demás. Entonces, creo que ya se trata más de una inconsciencia o de un ¿cómo se puede decir? De una indiferencia hacia el que tenemos al lado, más que de una ignorancia. No, iba a decir una genialidad, pero me perdí. Estás medio colgado. No, pero creo que... Nico, ¿querés continuar leyendo los comentarios? Sí, bueno, nada, no, dale. Bueno, voy a leer el comentario de Flavia Esquivel. Jodeme, posta, nada, a dejar de fumar entonces, carita triste. Martín Alejandro Barco dice, está buenísima la idea, si lo hacen seguro dejan de fumar todos. No sé si van a dejar de fumar todos, o sea, el rata va a dejar de fumar, sí. Eso sí, el lauchón. Le salió un poco el irónico, capaz. Claro, puede ser. Elsa Sarríez dice, no estoy en desacuerdo, pero no me parece que sea una solución de todo efectiva cuando hay una patología de por medio. Como toda la base está en la educación, el aumento de precios no genera conciencia del daño que provoca este hábito a la salud como para que lo dejen definitivamente. Es, en cambio, una buena iniciativa, por ejemplo, la de informar sobre los riesgos de paquetes de cigarrillos. Sin embargo, no es suficiente. La campaña debería extenderse a los ámbitos cotidianos y ser más agresiva en el sentido de frecuencia y visibilidad, no solo cuando se está consumiendo el producto. La solución no está en educar o castigar a los que ya son víctimas de este vicio, sino que se debe ser extensivo a todos los individuos en riesgo de ser potenciales consumidores y a toda la población en general. Siempre la prevención es la mejor cura. Le agradecemos a Elsa y Flavia, ¿cuánto era, Nico? Flavia Esquivel, le agradecemos los comentarios. Ahora, hago un paréntesis porque me acordé de la genialidad. Ah, bueno. Algo que quisiera mencionar, capaz que la gente no sabe, en los kioscos, o sea, la ganancia que te da el cigarrillo en un kiosco es mínima. Tal cual, sí. Es de 10, 15 o 20 centavos, es mínima. O sea, para el kiosquero, para el comerciante, vender cigarrillo no le trae ganancias. Lo que le trae ganancias es que, por ejemplo, una persona cuando va a comprar, compra un cigarrillo, ¿qué pasa? Te compras el encendedor y capaz te compras un par de caramelos. Entonces ahí es donde saca la ganancia, porque quiere incentivar a que vengan los fumadores. Otra cosa que quisiera mencionar que me había sucedido. Estaba volviendo a mi casa de Quilmes, me parece, no me acuerdo de dónde era. Y estaba en la parada de colectivo y había una pareja al lado mío. Y los dos eran fumadores. Entonces el chico saca un paquete Marlboro Box y ve la imagen que había, ¿viste? Y se empezaron a reír. Es como que también ya no puedes concientizar a personas que capaz que no tienen la iniciativa o las ganas de hacerlo. Es como que a veces también hasta se toma a broma o te pone capaz un detalle que le puede pasar a la gente o ponen fotos horrendas, ¿viste? Pero capaz que no hay personas que capaz que no la puedes sensibilizar con ese tema. No, también están los fumadores que ven el coso en el paquete y te dicen, ah, mirá, qué pelotudos que son, se piensa que la gente va a dejar de fumar por eso. Y sin embargo, la gente no se da cuenta de que si ellos siguen fumando, realmente el destino que ellos van a sufrir va a ser ese. Es algo medio por ahí drástico, dramático, o lo que estoy diciendo, pero realmente sí, resulta que la imagen puesta en los cigarrillos es para concientizar lo que ellos van a sufrir a futuro, lo que puede llegar a pasar, y que la gente no se dé cuenta y que se lo estén poniendo en la cara y la gente no despierte y no se dé cuenta, resulta frustrante y causa un poco de impotencia además, porque también, como decía NASA, algunos se lo toman, por ejemplo, qué pelotudos, para la chacota. Claro, qué pelotudos que son, mirá las imágenes que ponen, y otros son para reírse y realmente no se dan cuenta que se están riendo de ellos mismos, algo increíble. Hay una falta de respeto también, creo, hacia el otro, ¿no? Y me parece que, qué sé yo, implementar quizás una imagen está bueno para algunos, está bueno para la persona que no fuma porque sabe que no va a fumar, porque ve en eso las consecuencias, lo que le puede pasar si fuma. Pero me parece que la gente que ya tiene el vicio, ¿no? Que consume, me parece que por más que vos le pongas una imagen de una persona muriéndose con los pulmones todos negros, me parece que esa persona no va a dejar de consumir el paquete de cigarrillos. Por más que vos a esa persona le aumentes el paquete de atado a 50 pesos, me parece que esa persona, ¿qué va a hacer? Me agarra y dice, está bien, hoy no me compro un paquete de arroz, pero me compro un paquete de cigarrillos. Porque pasa, porque el vicioso tiende a hacer eso, tiende a cambiar, ¿no? Una necesidad primaria por una necesidad secundaria, una necesidad que la verdad que, qué sé yo, que para ellos es una necesidad primaria, pero quizás para nosotros que no somos fumadores y no tenemos ese vicio, no es una necesidad primaria. Ahora que se armó sí el debate, ¿no? Que lo pusimos a la mesa desde nuestra opinión, le pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál podría ser, ¿no?, una solución para poder erradicar o para poder sacar a los fumadores? Porque desde mi opinión, las campañas de concientización creo que es lo más fuerte que hay, lo más fuerte que se puede hacer. Porque, ¿qué pasa? Si sacamos el cigarrillo, imaginémonos que lo prohíben, el cigarrillo, ¿qué pasa? Lo van a sacar por izquierda. Además, lo que yo creo, como siempre. Por ejemplo, vos agarrás y ponele que erradicás, prohibí, no sé, proscribí, podríamos decir, para decir algo, ¿no? Pero dice cigarrillo, va a surgir otra cosa, ¿bien? Además, capaz que lo después va a haber un narcotráfico de cigarrillos, lo puedes conseguir en cualquier lado de una forma. Tal cual, va a ser como, por ejemplo, con una persona que quiere consumir marihuana, va y consume con algún dealer en un barrio. Me parece que es eso, o sea, el tema de lo que es el narcotráfico, y uno capaz que lo lleva a su patria chica, ¿no? Al pueblo, donde uno quizá ve un conjunto de pibes que están en una esquina y vos sabés que algunos no están haciendo, ¿entendés? Y la junta de la esquina. Claro, y viene una moto, ¿entendés? Y vos agarrás y decís, ¿qué pasa acá? Y pasa esto porque no está legalizado. Me parece, pero igual, qué sé yo, volviendo al tema de lo que es el cigarrillo, está legalizado, todo bien. Pero a mí me parece que hay una ley, como dice NASA, que está regulando. Pero me parece que la sociedad no cumple esa ley, ¿no? Por ejemplo, uno quizá va al bingo de Brazategui. En el bingo de Brazategui se cumple el tema de que no se puede fumar. Si vos fumaste, sacan, ¿no? Pero vos te vas a otros bingos y están todos fumando. Después está la discusión si el juego va de la mano del cigarrillo, del alcohol. Porque me parece que también tenemos un estereotipo, ¿no? De decir, yo juego y por eso fumo, por eso tomo. Y me parece que no es así, que hay que respetar al otro, por ejemplo. Me parece que vos tenés que agarrar y está bien, yo quiero ir a jugar al bingo, quiero ir a jugar, no sé, un cartoncito, quiero ir a jugar un par de fichas a las maquinitas. Me parece que, y yo no fumo, ¿por qué yo me tengo que fumar, ser un fumador pasivo, si yo no estoy fumando? O sea, me parece que de ese lado hay una falta de respeto, ¿no? Y por ejemplo, vos agarrás y le pedís a un fumador que apague el cigarrillo y te mira con cara de ojete. Y si quiere te lo apaga y si es más guapo que vos, te caga piña. Y después te tira el humo en la cara. Ahora, mencionaste el tema del bingo. Y creo que lo que se hace en el bingo es muy complicado y desde mi punto de vista es bastante malo. Porque, ¿qué pasa? Si vos ves a la gente que hay bingo, ¿vos qué necesitas, Nahue? Un jugador feliz o triste. Necesitas un jugador triste. Entonces, ¿qué pasa? Si vos necesitas un jugador... ¿Por qué pasa? Si, cuando vos estás con todas las pilas, crees algo que hace, salís a bailar, ¿viste? O te juntás con los pibes. Entonces, capaz que vos estás medio bajoneado, solo, tenés que hacer, bueno, me bajo unas fichitas al bingo. Vas a la fichita al bingo, ¿qué pasa? Necesitas un clima medio bajonero, ¿o no? Nico? No, que una vez lo que me había comentado un profesor era que, por ejemplo, que todo lo que resulta como los vicios, por ahí el tema del amor a la camiseta también me ha nombrado, esto del hincha argentino. El fanatismo. Del fanatismo por algo o los vicios vienen a partir de que a las personas les falta algo. Es decir, muchas personas, por ejemplo, entre la muerte de un familiar, empiezan con las drogas o el mismo tema de la obesidad. El juego, todo eso, normalmente el tema de los vicios y los fanatismos a veces vienen, acarrean otro tema de trasfondo que son muy relativos a la persona en cuestión, ¿no? Tal cual, adhiero, ¿no?, a lo que dice Nico, ¿no? El tema, yo creo que cuando uno tiene un vicio es porque hay una carencia de algo. Entonces, ¿qué pasa? Vos con ese vicio estás reemplazando esa carencia, ese espacio vacío, ¿no? Como dice Nico, la pérdida de un familiar, la pérdida, no sé, pérdida de trabajo, la pérdida de lo que sea, ¿no? Cuando vos tenés un vacío, vos lo estás llenando con un vicio que no, que, o sea, que está mal, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Muchos no se dan cuenta de esto. Y muchos quizá quieren abandonar este vicio, pero después es muy complicado, porque es como todo vicio, es complicado dejar un vicio. Me parece que, como decían, o sea, me parece a mí que lo que estaría genial es hacer campaña de concientización, ¿no? Y que, por ejemplo, que un pibe que vaya al colegio, ¿no?, ya sea primario o secundario, pero que desde la primaria, ¿no?, se explique, ¿no?, que se enseñen las consecuencias del fumar, las consecuencias del alcoholismo. Y no digo quizá de agarrar y generar un clima de decir, si fumás te vas a morir mañana, si tomás un vasito de cerveza te vas a morir mañana, pero a lo que explico, explicar bien las consecuencias para el día de mañana. Si un niño es educado, vos cuando sea grande no lo podés castigar porque va a estar bien educado. Sí, ahora justo me acordé de una anécdota que me pasó de chiquito, que me lo hicieron acordar. Yo cuando era chico, viste, iba a un dentista de acá cerca de Rigoló, y era bastante chiquito cuando iba al dentista, y llegó un momento, viste, que dejé de ir, pues ya me había curado todo. Y después me había salido una carie, ¿viste? Entonces yo voy a tener que ir al dentista. Y no sabía cuál era el dentista ahí, porque ya hace mucho que no iba al dentista viejo. Entonces paso cerca de ahí y lo veo al dentista bajar del auto. Y cuando lo veo bajar, veo que saca un atado de cigarrillos y se empieza a fumar un cigarrillo, ¿viste? Yo lo veo, yo le digo, un dentista que fuma. Es algo como que a mí me dejó medio choqueado. Es que, ¿qué pasó acá? Es como que de chiquito lo tenía como un pilar, ¿no? Que decía, bueno, no comas caramelos o no fumé. Entonces yo cuando vi a mi dentista fumando, dije, como, acá hay algo contradictorio, un dentista que fuma. Me perdí, dije, no, la verdad que es como que después me viene a hacer un sermón de algo y es como que no lo estoy implementando. Sería como, no sé, ir a Joane que te atiende un pelado. Es algo contradictorio. Claro, querés ir a bajar la peso y te atiende una gorda, ¿no? No, creo que también desde ese punto de vista, creo que a veces el mismo fumador, vos hablás con la mayoría de los fumadores, lo que te dicen es que no fumes. Creo que desde el mismo punto de vista que ellos saben que están sufriendo o que están mal o que está mal lo que está haciendo, es que ellos te aconsejan a vos para que vos no lo hagas, pero sin embargo ellos no tienen la fuerza para dejarlo. Nico, te interrumpo, mandamos a un tema musical y después leemos los comentarios, ¿no? ¿No te parece? Dale, dale. Dale, dale. Bueno, vale. Luigi, dale, vamos a un tema musical, por favor. We'll be right back.

Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Son las 19:06. Acá tenemos a un invitado, Gastón Giufra, lo tengo a mi derecha. Hola Gastón, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes para todos. Bueno, Gastón nos va a estar acompañando ahora, va a estar comentando sobre lo que vamos a tratar en este bloque y a partir de las 19:30 le vamos a hacer una entrevista, como le hicimos a Roberto en el programa del viernes, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Qué día sí? El día viernes había sido, ¿no? Sí, el viernes pasado había sido. Bien, bien. Bueno, Nico, primero, ¿querés continuar con los comentarios del tema de los atados del cigarrillo? ¿Comentaron a 50 pesos en Mendoza? Sí, espérame un segundo. Ahí está. ¿Estás un poco atrasado, Nico? No, pasa que estoy un poco mezclado. Ahora sí. ¿Estás un poco incómodo? Bueno, vamos a seguir. Facundo Vázquez dijo que... Ay, ya, ¿por qué no lo prohíben y punto? Ya no se puede fumar en ningún lado. Los atados traen unas imágenes monstruosas y encima te quieren cobrar 50 mangos por un paquete. Realmente, mira, personalmente, mira, yo digo que, como hablamos hoy en el corte, en el bloque anterior, es que esto de, por ejemplo, de prohibir el cigarrillo es lo mismo que hoy la marihuana que está prohibida. ¿Qué va a generar? Si uno prohíbe el cigarrillo va a aparecer de algún lado, lo van a traer de Paraguay, lo van a traer de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de algún lado lo van a traer, entonces eso va a generar contrabando, va a generar esta ilegalidad, genera que la gente tenga que meterse en lugares feos, digamos, para conseguirlo. Y yo creo que es meterse en un círculo vicioso, más vicioso que el cigarrillo todavía, de que después no se va a poder salir, como estamos hoy con el tema de la marihuana y de otras drogas así. Tal cual, el tema del contrabando pega duro, ¿no? Yo quiero saber cuál es tu opinión, Gastón, al respecto, ¿no? Del tema de que los paquetes de atado de cigarrillo en la provincia de Mendoza van a aumentar a 50 pesos con el fin de... que ellos lo que quieren es frenar el consumo para evitar el tema de que la gente se muera de cáncer de pulmón. Yo creo que no va a servir absolutamente para nada, como no sirve las imágenes en los atados. Y la única, creo yo, la solución, la única que sería un compromiso por parte del Estado y un compromiso por parte de la sociedad que se forme con educación, instrucción acerca del tema. Y además creo que, como dice Nico, si prohíbe el tabaco, tal vez exista el contrabando, pero el contrabando existe porque alguien lo permite. El narcotráfico no es un ente que se puede regular solo, sino que tiene ayuda de muchos escalones de estados. La misma gente, la misma agencia, sea la DEA o sea cualquier agencia americana que combate el narcotráfico, es la misma que ayuda a que este se contrabandee. Sí, también como lo mencionamos en los programas anteriores, el problema que hubo acá en la Argentina, ¿no? Cuando atraparon, ¿y cómo llamaba el narcotraficante? Mi sangre. Mi sangre. Mi sangre. Lo atraparon y después salió en primera plana en todos los noticieros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Viste? Es como que se aparece narcosocialismo. Entonces, como que todos se quieran lavar las manos y lo hacen famoso. Y entonces ya es como que entra en un terreno bastante escabroso. Porque, ¿qué va a pasar? Si los de arriba los protegen. Entonces, ¿cómo querés erradicar un problema que está protegido por la gente más importante? Como lo mencionamos también, lo vemos en México. En México hay bastante narcotráfico. Y vemos como Estados Unidos supuestamente quiere erradicar ese narcotráfico, vemos como va toda la policía, pero si empezamos a ver quién es el país que más consume, son ellos mismos, ¿entendés? O sea, es Estados Unidos que quiere erradicar algo que ellos mismos son los que están haciendo que haya narcotráfico, pues porque son los que lo consumen. Tal cual, ¿no? Algo, el tema de no lo que decía NASA, el tema es muy contradictorio, el tema de que, por ejemplo, vos tenés un narcotraficante y son protegidos, ¿no? Por los mismos dirigentes políticos, por los mismos gobiernos, por los mismos que manejan el mundo, las mismas corporaciones. Entonces, lo que sea acá sea el tema de la disyuntiva, si en realidad se quiere erradicar lo que es el narcotráfico, o si no, le deja muchos noticias, sabemos que se llenan los bolsillos de plata, pero también tenemos que saber que los gobiernos se llenan también los bolsillos de plata. Sí, bien. ¿Se acuerdan de los Barra Bravas? De los Barra Bravas, de los pases del fútbol, que cómo puede ser que un jugador valga tanta plata. Yo creo que todo esto va de la mano, ¿no? El hecho del blanqueo de dinero, del lavado de dinero, de la cantidad de plata que anda dando vuelta, que no está declarada, de los trabajadores en negro, porque también hay que tener en cuenta que en los huertos así, digamos, de marihuana, entonces un montón de trabajadores en negro, hay un montón de cuestiones a resolver en ese caso. Y yo creo que no se va a resolver ni de acá, ni en 10 ni a 20 años. Yo creo que es un trabajo muy muy de fondo y fácilmente puede llegar a llevar 50 años, ¿no? Igual Argentina no es un país productor de marihuana, ¿no? Argentina exporta, ¿no? No, sí, totalmente. Claro, ¿dónde vas a plantar marihuana acá? Importa, claro. Bueno, sí. No, sí, qué sé yo, puede ser. Pero realmente, apuntando a eso, yo creo que el problema de ¿Estás re loco, Nico? No. le vi los ojitos, está re chino. El problema de la marihuana y de todas las drogas y de todo lo que es contrabando, creo que lleva a un compromiso también social, porque si la gente dejara de consumir, tampoco habría alguien que quiera vender, ¿no? Creo. Chicos, yo tengo una duda, quiero hacer un poco un paréntesis. Mencionamos que hace poco Nico se cortó el pelo. Hoy apareció con otro corte de pelo, Nico. Te quisiera hacer una pregunta, ¿por qué te cortaste en cuotas? Te iba a contestar, pero mira, estamos acá en la radio y te iba a contestar de una manera agresiva, así que no voy a proceder a responderte. No te enojé, Nico. Bueno, Nico, estás tomando Levité, me parece que te corté el chorro. Me gustaría que sigas leyendo los comentarios de la gente, por favor. Dale. Un comentario que dijo Juli Calvin es que no me parece que sea la solución. Respetemos 18 y eduquemos. Cuando hay adicción de por medio, la solución es un aumento que siga afectando el bolsillo del consumidor. Igual no se respeta el tema. Cuando vos decís la consumición, o sea, que vos le prohíbas la venta a los menores de 18 años. Se ve mucho, ¿no? En cualquier almacén de barrio, que va un pibe que tiene menos de 18 años y dice, no, es para mi papá, no es para, no sé, para mi hermano, es para mi tío. Y va y te lo venden igual. Y en una de esas capaz que el pibe pero le gustó y... Se lo fuma todo. Claro, se lo fuma y quizás en una de esas el pibe es adicto. Vos, Gastón, ¿qué pensás con el tema de que vos vas a un almacén y a un pibe menor de 18 años le venden un paquete, un atado de cigarrillos? Yo pienso que bueno, que los comerciantes lo único que quieren es facturar y bueno, entonces venden a cualquier persona también, o por ahí son engañados, no sé, qué sé yo. Lo que pienso yo es que por ahí la misma gente que pide que se prohíba el cigarrillo, que se concientice, es la misma gente que pide que se legalice la marihuana. Entonces me parece en qué límite están las libertades personales y las libertades individuales, cuando uno dice que no hay que fumar, pero sí se puede fumar marihuana. Yo creo que ni una ni la otra, creo que hay que intentar ser lo más sano posible, pero a la hora de decidir, somos todos individuos libres, capaces de hacer lo que nosotros queremos. Tal cual. También vimos algo en la Constitución Nacional, ¿no? Que hay un artículo, el artículo que habla sobre las reservas personales. Acciones privadas de los hombres quedan solo reservadas a Dios. Ah, pa, estamos con todo. Entonces, ¿qué pasa? Es como que queda en la privacidad de una persona, ¿no? Tenemos un caso. Por eso, no me acuerdo los nombres, pero el caso Arriola. Sí, donde... pero hubo varios casos sobre esto, de que encontraron a personas con marihuana. Claro, pero el caso Arriola, que es el caso que sentó jurisprudencia, es el caso de creo que era Arriola con uno más, que estaban en un auto, en un vehículo, y estaban fumando dentro del auto, y lo que se decía si era propiedad privada de las personas. Entonces, ¿qué pasó? Primero se le dio una especie de pena, de sentencia, ¿no? Que iban a ir, creo que era de 1 a 6, una condena de 1 a 6. Y después, ¿qué pasó? La Corte Suprema sentenció de que era propiedad privada y que no estaba violando ningún derecho constitucional. Sí, digamos que está prácticamente derogado este tema de la plantación de narcóticos. Con el fallo de la Corte Suprema quedó casi despenalizado el tema del consumo personal de marihuana. Vemos también la contradicción, ¿no? Que hay sobre los distintos fallos en el distinto tiempo, cómo se contradicen los mismos fallos de las cortes. Porque vemos cómo en un tiempo lo ponen como un delito y después lo dejan como despenalizado y después de nuevo como un delito. Vemos también esa contradicción en la misma jurisprudencia. Es algo como complicado. Si vemos que la doctrina no puede tener una opinión firme al respecto, ¿cómo podemos pretender también que una sociedad se pueda juntar y tener una decisión unánime? Además, cortito comentario, me parece que, por ejemplo, una persona va, con marihuana en su bolsillo, quizás tiene, no sé, tiene para, no sé, para armarse un cigarrillo de marihuana, ¿no? Te para un policía y te llevan a la comisaría. Entonces, ¿desde qué punto está legalizado el consumo? ¿Desde qué punto se permite el consumo? Si después, porque una persona tenga para un cigarrillo de marihuana, uno va a tener que ir a la comisaría. Entonces, ¿hasta qué punto se da el permiso de poder fumar, el permiso de la propiedad privada? Nico, ¿querés seguir leyendo? Sí, sigo con los comentarios. Gastón Nicolás Delgado dijo que me parece que es la única manera de frenar el consumo. Yo personalmente hace rato me los armo yo. Y no creo que tenga problema. Creo que, no sé, está en todo su derecho. Y los caseros, se abre una pipa. Bueno, Débora Lunardi dice, me parece una buena medida, no sé si el precio corresponda, es algo elevado, pero la idea es buena. Deberían hacer lo mismo con las bebidas alcohólicas, ambos son muy perjudiciales a la salud. Propia y de tercero. No, con la birra no. El que quiere consumir tabaco, que pague. Ah, miércoles. Obviamente no van a estar de acuerdo con la medida, y parte de las ganancias por el aumento debería ser donado a la beneficencia y no ir directo a las empresas. Eso creo que es muy importante lo que dijo Débora. Tal cual, adherimos en ese caso, ¿no? Por ejemplo, si el cigarrillo ponele que te vale 10 pesos, ¿no? Que te lo cobren 50, esa diferencia de 40 pesos, sería importante que sea donado a una fundación, ¿no? Para que pueda ayudar a distintas personas. Nico, ¿qué pasa? ¿Se te trabó la computadora? ¿Qué pasa, sí, Nico? Leo los dos comentarios y... Te veo las putidas, ahora sí. Dale, leo los comentarios. Iván Frutos dice, es una medida muy arbitraria, es decir, cada uno sabe todas las consecuencias de fumar y cada uno debe hacerse cargo de su salud. En síntesis, cada uno debe tener la libertad de poder elegir y que no sea algo impuesto. No sé, me parece. Y a Chu Cejas dice, si no querés fumar, no fumes, loco. No me etiquetes en boludeces. Se enojó a Chu. No le quedemos simpático, me parece. No. Pero leyendo los comentarios, ¿no? La opinión que tiene la gente al respecto sobre este tema, vemos claramente cuáles son fumores y cuáles no son fumores. Como que la gente que son fumadores pone comentarios como esto, no me etiquetes en boludeces, o yo me lo armo solo en pipa, ¿viste? A uno también. Por eso. Y la gente que no es fumadora te pone que está a favor y te aportan un poco más, ¿no? También a esto. Y como que claramente veo raro que un fumador diga... a veces hasta se concientizan solos y dicen, bueno, está bien, yo fumo, sé que me hago mal, pero bueno, ya está, me estoy jodiendo yo, vos no tenés por qué meterte en mi vida, ¿viste? Pero vemos que es muy difícil cambiar esa posición que tienen las personas. Si va a ser un fumador, van a estar en contra, y los no fumadores van a estar a favor. Es como que es muy difícil cambiar eso. Tal cual, cambiar el tema del pensamiento, ¿no? El pensamiento de la sociedad, el pensamiento del ser humano, del argentino en sí, ¿no? Porque tenemos que ser realistas, que el argentino más del 60% consume cigarrillos. Entonces, me parece que desde ese punto de vista tenemos una sociedad viciada, ¿no? En el sentido de acá Nico me hace más señas, pero Nico, averigüe la cifra, ¿eh? No tiremos. No chamulle. No chamulle. No soy como vos, con las direcciones. Son bastante chamulleros, Nico. Hola. Pero bueno, Nico, ¿se te destrabó la netbook o no? Ahí se está prendiendo. Ah, Nico, está bien. Bueno, y me parece que no, el tema de lo que es el consumo, ¿no? De los cigarrillos, me parece que estaría bueno generar conciencia, ¿no? Generar conciencia en los adolescentes. ¿Sí, Gastón? No, quería decir que lo que me parece a mí es que en las leyes de antitabaco en la Argentina lo que reina es la hipocresía. Porque, ¿por qué no se pone la imagen de un muerto por un paro cardiorrespiratorio en un frasco de sal en la mesa de un restaurante? Ya. Lo que me parece a mí es que se dirige ahí la ley porque es una cuestión social donde hoy se ve que es menos la gente que fuma y se condena más al tabaquismo de lo que se condena al alcoholismo, al juego o a la sal. Hay una publicidad que la verdad que cuando la vi aplaudí porque era genial. Veías como había una persona así que iba a un restaurante. Entonces veías como la imagen, los ojos de cada uno. Entonces vos veías a una persona, un hombre, que veía a una señora que estaba sentada en la otra mesa y veía cómo se prendía un cigarrillo, ¿viste? Entonces la señora se prendía el cigarrillo, empezaba a fumar y el señor lo miraba con una cara diciendo, te estás matando, ¿viste? Y se reía diciendo, no, la verdad que estás loco. Y después cambiaba la imagen, entonces la señora lo miraba a él y él se pedía papa frita, ¿viste? Se pedía todo así, se llenaba de colesterol. Y ella lo miraba y le decía, no, la verdad que te estás matando. Y dije, ¿cómo está cada persona siempre mira la paja en el ojo ajeno, nunca en el suyo? Tal cual, como hay una propaganda, ¿no? Creo que era de Alical, ¿no? De un chabón, un gordo que estaba comiendo una milanesa a la caballo con papa frita. Y se pide, bueno, y un agua mineral se pide. Y la coca like, ¿no? La coca like, maestro, like. Estoy a dieta. Entonces se da esta contradicción, esta disyuntiva, ¿no? Nico... ¿Pudiste arreglar la net, vos que sí. sos técnico acá? Dale, a ver. Pará que termine con esto. ¿Podés o no podés? Se tildó de vuelta. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo tengo, ya lo dale, tengo. Dale, Nico, dale. Espérame que sigo. ¿Sabés leer, Nico? No, espérame que se me tildó de vuelta. Bueno, bueno. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer, Nico? ¿Cambiamos a otro tema? Ahí está, ahí está. Ah, bueno, está. Dale, Nico, dale. Sonia Curián dice, ja, ja, ja, un fumador no deja de fumar por el costo. En Perú son tan caros que me fumaba un pullover por día. Ja, ja, ja. ¿Por qué no solucionan otros problemas? Sí, me asumo pecadora, fumo tabaco y qué, solo ridiculicé. El alcohol hace más daño y no veo nada en contra del consumo. Perdí a mi hermana por el alcoholismo. Voy a fumar hasta esta. Acabemos justo lo que hemos mencionado anteriormente. Cómo la persona como dice, bueno, es problema mío, me mato solo. Pero después ya mete ese ejemplo de decir, bueno, el alcohol produce más daño. Es como, no importa que produce más daño, lo importante es que te produce daño y no hay nada positivo en eso. Tal cual, afecta a tu salud. El tema es, qué sé yo, de que cada persona puede elegir y puede decir, yo me había fumando. Quizás, por ejemplo, como dijo Sonia Curio, ¿no? Le gusta fumar, listo, te querés morir así. Lo que pasa es que el discurso de todo vicioso es de algo me tengo que morir. Y qué sé yo, puede estar bien, puede estar mal. Yo no tomo ese discurso porque yo no soy un vicioso, no tengo el vicio de fumar, pero muchos sí lo deben tener y te plantean, ¿no? Por ejemplo, una persona que se cuida, que hace deporte, que es sana, se termina muriendo igual que quizá una persona que está totalmente destruida. Sí, además teniendo en cuenta que por ahí el vicioso te dice eso, pero después el que lo tiene que cuidar es el familiar cuando está enfermo, ¿no? Que la verdad, o los que lo sufren, o los que lo sufren cuando él encara esos problemas por ahí, que sean enfermedades como cáncer o algo así, los que lo sufren más allá de él son los familiares, y eso creo que no está para nada bueno. Sigo con... Sí, que sea un pequeño comentario. Algo muy paradójico también puede ser, es que vemos personas, ya bastante ancianas, que fumaron toda su vida, Y llegan a una edad elevada. Pero vemos personas, hasta lo vemos en el fútbol, como hace poco se murió un jugador de fútbol que le agarró un paro cardíaco jugando. Un deportista que no fuma, no toma, no hace nada. Y le agarró un paro cardíaco jugando. Y vemos personas que llegan a los 80 años fumando toda su vida. Como algo también muy paradójico, ¿no? Nico, ¿querés continuar leyendo? Porque además te enojaste. Matías Augusto Profeta Molinuevo dice... Muy complicado en ciertos países de Europa como Suiza. Realmente es muy caro fumar y se crea contrabando con alguno de los tantos países con los que tiene frontera. Y es Suiza. Acá con un atado a 50 pesos pueden aparecer varios problemas que si bien hoy están, no son tan graves. Contrabando de cigarrillo de dudoso origen, salubridad, calidad desde Paraguay. ¿Por qué? Paraguay, ¿por qué no Uruguay o Chile? Segundo, masificación de la venta de cigarrillos sueltos, con todas las inseguridades que esto tiene. Venta de otro tipo de cigarrillos, porque van a ser más baratos. Fumar es una adicción y por lo tanto el precio puede desalentar, pero no cura. Si no, no existiría el narcotráfico ni los drogadictos. No se puede castigar al adicto al cigarrillo. Y por último, ¿cuántas muertes causan los cigarrillos en fumadores activos y pasivos? ¿Y cuántas muertes causa el alcohol por violencia o accidente de tránsito? Siguiendo esta línea, pongamos vino a la cerveza más barata, 100 pesos. Y lo único que vamos a tener es gente consumiendo venenos, bebidas alcohólicas no pasteurizadas, hecho en casa, mucho más peligroso. Después comenta Matías, que como es kiosquero, me parece buena idea desincentivar... ¿Es kiosquero? Ex kiosquero. Ah. O sea, ya dejó el oficio. Me parece buena idea desincentivar el consumo, prohibiendo todo tipo de publicidad y permitiendo la venta solamente en ciertos lugares. Cuestión que no sea tan accesible. En Italia, no sé ahora, pero hace unos años había kioscos del Estado que vendían solo cigarrillos, sal y boleto de colectivo. Acá podría ser cigarrillo, carga de sube y pongámosle algún rapipago. Bueno, le agradecemos a Profeta, un capo, ¿no? Un capo, Matías, sí. Sí, la verdad que es un comentario bastante interesante al cual adherimos, ¿no? Y bueno, ahora... Y la idea es cambiar, ¿no? Pasar un poco más al plano político, ¿no? Al sector sindical. Nico, pusimos también en Facebook una foto y una especie de interrogante, ¿no? Nico, ¿te animás a leerlo? Sí, Michelle amenaza con violencia y guerra nuclear. ¿Qué opinás? ¿Qué te parece, Nico? ¿Leemos los comentarios? Porque si no te me enojaba, Nico. Leo los comentarios. Clarisa Roja dice, es un impresentable, un tipo que no convoca ni representa a nadie, algo que quedó demostrado con el último paro que entre otros convocó la CTA disidente, en el cual tuvieron que utilizar la coacción y la violencia para paralizar las calles. creo que realmente Clarisa tiene toda la razón, dio la tecla, y creo que eso es el resumen de lo que significa Michelle. Un impresentable que no convoca a nadie y lo único que hace es usar la violencia para hacer lo que quiere. Tal cual, sí, tal cual. Gastón, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿De Michelle? Sí, de Michelle. ¿Qué más decir, no? Además de lo que se dijo, ¿no? No, yo también creo que es un impresentable. Creo que no representa a nadie tampoco. Que pobre, no digo que no sea solo él, me parece que gran parte del sindicalismo no representa a nadie. Me parece que está altamente dividido. Se vio el otro día el enfrentamiento entre la UTA y los metros delegados. Me parece que el sindicalismo, lamentablemente, que fue una gran conquista de los trabajadores, hoy totalmente corrupto, no representa creo que a nadie. Y bueno, y Michelli con el último paro, la verdad que dio vergüenza, entrando a prepotear a los dueños de los restaurantes, con Barrio Nuevo y todo, y compañía. Me parece que no hay nada más que decir, o sea, se vio todo ese día, se vio. Tal cual, dejó mucho que desear el tema de lo que fue el Café Tortoni, 154 años de trayectoria, no rompieron los vidrios, pasaron con autos de última gama, le tiraron gomerazos con tuercas donde le rompieron los vidrios al tradicional Café Tortoni. Me parece que es la patota sindical, ¿no? Me parece que y que fue una medida a la que no todos adhirieron, ¿no? Y que tuvieron que terminar adhiriendo todos porque... Por lo que es el miedo, 20N, ¿no? Que no, fue 20N. Sí, 20N. 20N fue. Sí, creo, sí. Donde yo contaba que fui a comprar a Javier, al almacenero del barrio, y agarré y me decía, ¿sabes qué? Mañana el tema de los colectivos escolares no van a poder salir. ¿Por qué? Porque lo llamó el sindicalista, el representante, y le dijo que no salgas porque si no, la patota de Moyano va y te pincha una rueda. Entonces, tienen miedo los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué vivir con ese miedo, con esa patota sindical? Porque lo que se está Michelli se está confundiendo en su rol, ¿no? Porque si es un representante gremial, un líder sindical, ¿qué pasa? Tiene que representar a sus trabajadores, entonces tiene que velar porque tengan buenas condiciones, porque tengan vacaciones pagas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando llaman a huelga, los está obligando a que vayan a la huelga. Nosotros dijimos también los porcentajes de los trabajadores que representa Michelli, de la CTA y la CGT opositora de Moyano, y vemos que la mayoría de la representación gremial la tiene Caló, que es la CGT oficialista. Entonces, ¿qué pasa? Si él dice, si mañana quieren trabajar, que no vayan. Es algo bastante contradictorio, porque vos, ¿qué pasa? Vos tenés otro jugador que querés que trabaje, que tengan trabajo, que tengan vacaciones pagas, que tengan buenos sueldos, que puedan tener condiciones dignas para trabajar. Entonces se está contradiciendo en su propia labor de dirigente gremial. Tal cual. Nico, ¿algún comentario más? Sí, ahí continúo. Dale, por favor. Igual la conversación un poco se desvirtuó, se fueron a la mega minería, pero voy a leer los que tienen que ver con el... Si querés, lee, Nico, si querés. No, primero terminamos con esto y... Bueno, dale, sí, dale. Héctor Daneri dice: no existe impresentable, corta. Después, Daniel Alberto Falcón dice: un dirigente no hace la raíz del problema que tienen los trabajadores estatales. Sí, cada uno también. Sí, totalmente. Maximiliano Ruiz, que es el último comentario que hablan de esto, es, dice: como decía Evita, estos son los carroñeros de turno. ¿No hay algún comentario coherente? No, ninguno. Después, imagínate que Nicolás Franco dijo: ¿Y qué opinan sobre la mega minería? Y yo le puedo decir lo que le comenté. Sí, dale, sobre la mega minería, yo siendo parte del programa, interpretando que le preguntás al programa, opino lo mismo que de los gorilas y Clarín. Para pensar, ¿no? Le dije. ¿Qué le quisiste decir, Nico? No, que no hinche las pelotas. A ver la concha de tu hermana. No, y bueno, son las 19:29. Luigi, ¿nos mandás un tema musical, por favor? Vamos con la caminera. Una nuevecita, vámonos. Dedicada al maestro Diego. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.

estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir. Difficile, è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. www.radiocontodo.blogspot.com. Son las 19:38, continuando con el programa, ¿no? Tenemos de invitado a Gastón Giufra, que le vamos a hacer un reportaje, una entrevista, como lo hicimos la vez pasada, a Roberto Ramírez, el viernes pasado, ¿no? La idea es arrancar y preguntándote a vos, no sé, ¿cuáles son tus hobbies, tus intereses personales? ¿A qué te dedicás? ¿Qué estudiás? ¿Qué edad tenés? Tengo 19 años y bueno, y ahora en este momento estoy estudiando abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Recién acabo de pasar al primer año, porque digamos que en la Universidad de Buenos Aires existe lo que es el ciclo básico común, una especie de curso de nivelación o filtro, depende de cómo lo imagines. Y bueno, y más que nada me gusta mucho estudiar, me gusta mucho interiorizarme con los temas de política actual. Bien, y con respecto a lo que es el CBC, ¿complicado, difícil para vos? No, yo creo que no, podría ser más difícil, y lo que creo yo es que sirve para que el paso del secundario a la universidad no sea tan duro. No sea tan duro, me parece que en algunas universidades es muy duro. Ahora, te quisiera hacer una pregunta, porque nosotros el programa pasado hablamos un poco sobre la educación hicimos una comparación sobre las universidades privadas y las universidades públicas. Y algo que mencionamos sobre las universidades públicas es como que no se interiorizan tanto en el alumno, como que sos un número más. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, hay un poco de eso, hay un poco de que tal vez sos un número. Pero, ojo, cuando uno llega a la universidad, se lo imagina así como lo decís vos. Pero una vez que te sentás en el aula, los tipos, los profesores están acostumbrados a tratar con tal vez 100 personas en el aula. Y yo he tenido profesores que me asombraron, se acuerdan los nombres, los apellidos, se acuerdan hasta comentarios que haces en clase. Tenés y tenés, ¿viste? Pero si desaprobás, o llegase a hipar o no te gustó lo que respondiste, no tenés a nadie con quejarte, nada, es impersonal el trato. Tal cual. Y con respecto a lo que es el CBC, ¿qué materias componen, integran al CBC? ¿Recordás? Sí, tenés dos materias que son fijas para todas las carreras, que son pensamiento científico, que es una especie de filosofía, epistemología, lees textos de Nietzsche, Marx, textos básicos, digamos, para te apetecían a leer, Popper, todos esos temas. Y después tenés la otra, que es sociedad y Estado, que generalmente se da como historia argentina. Te dan historia argentina, o te la pueden dar como sociología. Y bueno, y después cada carrera tiene cuatro materias asignadas, teóricamente relacionadas con tu carrera. Por ejemplo, vos estás haciendo abogacía, ¿cuáles son las carreras, las materias? Y yo cursé, el primer cuatrimestre cursé sociología, que bueno, vimos todo lo que es sociólogos clásicos, que son Durkheim, Marx, Max Weber. Después vi, bueno, tuve pensamiento científico, donde vimos los tipos de razonamiento, de todo, y tuve ciencias políticas, que digamos, en esa materia tiene que ver con el derecho, y lo que ves son la forma de votar, la reforma del 94, los modos de gobierno, etc. Y después, en el segundo cuatrimestre, cursé economía, que bueno, esa tal vez puede identificarse como un filtro, porque son temas que vos no vas a volver a tocar, y encima te dan economía clásica, no te dan economía marginalista, que es la que la gente ve en el colegio. Te dan economía clásica, que es muy interesante, pero no es para cualquiera. Te dan los tres autores clásicos, que son Adam Smith, David Ricardo y Marx. Y después te dan Keynes también, o sea, no es para cualquiera. Y después tuve Introducción al Derecho Latinoamericano, se llama la materia, donde ves un poco de constitucional, ves proceso, ves todo eso. Ahora, mencionamos, ¿no?, que el CBC es como una especie de filtro. Vos arrancando desde el día 1, o sea, el día 0, hasta ahora que terminaste el CBC, quisiera saber si hay un gran porcentaje de personas que abandonaron. No, sin lugar a dudas, sí, el 50% abandona. Después del primer parcial, no cuando termina el CBC. El primer parcial, 50% del aula viene vacía. ¿Tuviste algún docente conocido, un politólogo, un político? Sí, en el primer cuatrimestre tuve la oportunidad de conocer al jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, que bueno, nos vino a dar una... Qué honor, ¿no? Nos vino a dar una clase, sí. Y estábamos todos esperando que toque la política, ¿no? Para ver... Pero no, nos tocó solamente los temas de la materia. Qué bueno, ¿no? Y con respecto a la UBA, ¿no? ¿Qué se siente ingresar a una universidad pública, ¿no?, tan prestigiosa? No, es todo un honor. Uno se sienta en el aula y por ahí el tipo que tenés a la derecha por ahí va a ser el próximo presidente de la nación. O sea, uno nunca sabe. Una universidad donde pasaron tantas cosas, tiempos turbios del país. Es un honor integrar la Universidad de Buenos Aires. Es verdad, tiene prestigio nacional y también tiene prestigio internacional. Ahora quisiera preguntarte si ves personas o chicos de otros países o chicos del interior que vienen a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Sí, hay muchos chicos de países limítrofes y muchos chicos del interior. Yo creo que afortunadamente hay muchos chicos de otros países, y tal vez eso es el común de la sociedad lo reprocha, diciendo que tendrían que pagar para venir acá. Yo creo que gracias a Dios la educación acá es gratuita para todo el mundo, para todos, no solamente para los argentinos. Sí, eso es muy bueno, porque si hacemos una comparación con lo que sucede en Chile, vemos como los chicos están, todos los estudiantes piden por una educación que sea gratuita en toda Latinoamérica, y vemos como acá en Argentina esto se está dando y vemos que tiene prestigio. Como mencionamos con Nahuel, un conflicto que tuvimos en nuestra facultad, que es una facultad privada, mencionamos la universidad pública. Y un señor que es opositor se alteró y se da vuelta y dice: ¿por qué ustedes no se van a la UBA si está buena? ¿Viste? Es como, vamos a esta porque me queda cerca, la verdad. Y la UBA, reconozco que es mucho mejor, porque vemos también el prestigio internacional que tiene, porque no es prestigio nacional tan solo. Vemos como chicos de otros países vienen a estudiar acá. También hay que reconocer que muchos profesores y docentes, como por ejemplo, nos pasó en Constitucional, ¿no?, que por ejemplo agarraban y desprestigiaban todo lo que es público, ¿no? Y yo me levanté la mano y dije, y discúlpeme, la universidad, las universidades públicas, la UBA, La Plata, son malas, porque todo el tiempo le están pegando palos al sector público, pero la verdad es que no están reconociendo lo bueno del sector público, que son las universidades públicas. Y bueno, con respecto a la UBA, ¿Cómo es el tema de los centros de estudiantes? En los CBC hay una especie de centros de estudiantes que están luchando por ser reconocidos. Y bueno, hay muchos conflictos, bueno, como en todo donde hay política hay conflicto, pero hay conquistas, por ejemplo, te digo una, en la sede donde estoy yo, donde estaba yo, se consiguió un microondas para que los chicos puedan ir a calentar sus comidas, etcétera. O sea, me parece que representen más allá de las autoridades que a veces dejan mucho que desear. ¿Cómo ves, por ejemplo, en la facultad el tema de la política? ¿Son oficialistas, son opositores, son apartidarios? ¿Cómo es tu opinión? No, por lo que pude ver este año en la UBA, lo que predomina es una corriente de izquierda, más que oficialista, es una izquierda un poco, se llaman izquierda independiente, o si no el Partido Obrero, una izquierda que ellos se consideran un poco más extrema. Pero hay oficialistas, tenés Franja Morada, tenés un montón de agrupaciones, pero bueno, generalmente las que tienen el centro de estudiantes, eso, o el Partido Obrero, o la Izquierda Independiente, todos esos muchachos. Bien, y bueno, ahora como para cerrar un poco el tema, ¿cuándo arrancarías el primer año sería que arrancás? Sí. ¿El año que viene? ¿Cuándo arrancarías o todavía no se sabe? Más o menos. Sí, arranco a principio de marzo, ahora me tengo que anotar en febrero y después a principio de marzo. Ahora, perdón, quisiera hacer una mención ahora que estamos a pocos días del 7D, ¿no? Te quisiera hacer una pregunta, a ver si en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires se habla sobre este tema, si tal vez los profesores tocan el tema o los mismos alumnos arman debates. Sí, imagínate, en la materia de derechos se toca ahí mucho, porque bueno, acá lo que no se está cumpliendo es una ley que se aprobó por el Congreso y hay un grupo que no está dispuesto a tenerse la ley, y bueno, gracias a Dios la Corte puso el plazo de la cautelar del 7D, donde famoso 7D, como le dicen ellos, se van a tener que atener. Nico. No, quiero decir que ya que vinimos al tema del 7D, que estaría bueno nombrar el revuelo que se armó con los dichos de Alac, ¿no? Que dijo que lo del que se iba a realizar un alzamiento, si se alargaba la cautelar, qué sé yo qué. Creo que se sacó un poco de contexto, ¿no? ¿Estás chamullando, Nico? No, en serio. Alac salió a decir que si se alargaba el plazo cautelar, se iba a realizar un alzamiento. Creo que, está bien, Alac se equivocó, pero también creo que se sacó un poco de contexto. Carrió dijo que le iba a hacer juicio político. Creo que ahí está la oposición, no está esperando el oficialismo pise, claro, un palito, cualquier que cosa. Se tropiece para poder empujarlo y que se caiga de boca y se lastime la boca. Es así, ¿no? Me parece que ese lado, ¿no? Y otra pregunta, el tema de, viste, con el tema de la reforma de la Constitución para la reelección, ¿sí, se habla algo en la Facultad de Derecho? Sí, también se habla y mucho. Bueno, la gente que está a favor, digamos, del gobierno, la gente que se considera oficialista, dice, bueno, si esto es bueno, ¿por qué no seguir años más? Y después la gente que defiende la Constitución dice que no, que no es necesaria, pero bueno, se va a ver, si la gente no la quiere votar más, asiste a la reelección, no va a ganar. Sí, como lo mencionamos acá, es una medida constitucional. Ahora, siendo nosotros una radio comunitaria, ¿no? Que nos formamos de a poco con el esfuerzo de todos, te quisiera preguntar a ver si en tu facultad hay alguna radio comunitaria o los chicos tienen alguna iniciativa de hacer alguna radio o algo al respecto. No, radio no hay. Te digo, están estos muchachos de centro de estudiantes, pero te digo, lamentablemente la mayoría de los chicos lo ven como una carga. Ahí viene este pesado a darme los papeles, ahí viene este pesado a hablarme. Y esos pesados, como le dicen ellos, son chicos que están comprometidos. Puedes estar de acuerdo o no con lo que piensan. Puedes decir, no, mirá, sos un demente, la revolución. Pero bueno, puedes estar o no de acuerdo, pero son gente comprometida. Y bueno, y lamentablemente, la mayoría cuando entra el pibe de la fuga a hablar al aula, se escucha. Pero bueno. También son chicos, ¿no? que estudian y también se ponen al hombro como un problema más, sería. No es que los pibes se rascan o no hacen nada. Tal cual, son pibes comprometidos. No, totalmente. Además creo que a veces el problema de eso es que, por ejemplo, se saca de foco la verdadera cuestión del centro de estudiantes, que es luchar por los estudiantes. A veces no se vota a tal centro, a tal grupo, a tal agrupación solamente por la ideología. Y creo que dentro de una facultad el hecho de ideología no es fundamental, porque de hecho es una facultad. No es que va a dirigir un municipio, por ejemplo, que va a destinar los bienes a la educación pública o va a destinar No, es una facultad. Todos los estudiantes van a luchar básicamente por lo mismo, nada más que debajo de una diferente bandera. Como acá pasó en Jaureche, que hubo una pelea encarnizada entre una agrupación llamada Calabrino Ortiz, la Jaureche, que es, y la Cámpora, digamos, que la Jaureche y la Cámpora eran los mismos, nada más que se habían peleado. Es decir, tenían la misma ideología, nada más que estaban peleados. Después hay agrupaciones de izquierda, pero vos te das cuenta que se matan, se revientan entre ellos, nada más que por ideologías, teniendo en cuenta que todos están por lo mismo. Se da mucho lo que es el furor de la Cámpora, ¿no? Quiero saber cuál es. ¿Existe la Cámpora dentro de la Facultad de Derecho? ¿Tiene pisa fuerte? ¿Tiene presencia en los centros de estudiantes? ¿La gente acompaña a la Cámpora dentro de la Universidad de Buenos Aires? Mira, te hablo por el lugar donde estuve yo. Está la Cámpora, está el puestito de la Cámpora, donde siempre hay alguien, más en las épocas de elecciones, pero no tiene el mismo furor que por ahí tienen las escuelas o en la calle, donde uno la escucha por todos lados y ve locales por todos lados. Pero tiene, obviamente, porque es una agrupación fuerte, pero no el mismo peso que por ahí se piensa, sino que en las facultades tiene más peso Partido Obrero, Izquierda Independiente, La Mella, son todas agrupaciones de izquierda, o dicen ser de izquierda, que bueno, tienen un poco más de peso. ¿Y vos adherís a algún centro de estudiantes en particular? Por el momento no, porque no encontré representación en ninguno. Por ahí me he identificado con algunos, pero en un futuro me gustaría encontrar alguno, pero bueno, por el momento no encontré. Sí, es verdad, como mencionó Nico y como mencionás vos, en época de elecciones, ¿no?, del centro de estudiantes, es prácticamente como que se divide la misma facultad, vemos cómo se empapela toda la facultad, y vemos como también, hablando con egresados de La Plata, de la Facultad de Bellas Artes, que me mencionaron que es obligatorio ir a votar en el centro de estudiantes, en La Plata. Entonces me decía como también hay un montón de chicos que iban obligados, y hasta cómo se hartaban de decir, me vienen todos a decir, votá por este, votá por otro, y no escuchaba nada, ¿viste? Es como también, ¿no?, las mismas personas, los mismos estudiantes, no se interiorizan en eso, porque ven cuando después tenés algún problema, vas a tener que recurrir al mismo centro de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que interiorizarte en ese tema. Como también siempre mencionamos, nuestra profesora de Constitucional también lo dice, ya yendo a un ámbito más, un poco más, por, más, más arriba, de la iniciativa popular. Que en la reforma del 94 se introduce la iniciativa popular, que son proyectos de ley que puede presentar las personas. Entonces necesitan determinada cantidad de firmas, tienen que poner de dónde vienen los fondos para difundirlo, necesita estar en 6 distritos mínimo, después se revisan las firmas. Entonces, ¿qué pasa? La profesora decía, si ves a personas que te están hablando sobre una iniciativa popular, sobre un proyecto de ley incentivado por las personas, escuchalos, porque esto es la democracia, ¿no? Que el mismo pueblo pueda tener un proyecto de ley es democracia. Entonces decía, no cerré los ojos, porque la política son los gobernantes, pero también son las mismas personas. Si la misma persona no se interioriza en el tema y lo deja de lado, pierde lucidez. Entonces después se quejan, son todos corruptos, pero vos no haces nada. Vos sos también lo que le pagás a la policía para que no te den una multa. Vos sos lo que estás incentivando esto. Y después decís, son todos corruptos. Tal cual. Ahora quiero hacer una pregunta, ¿no? En la UBA, ¿no?, el centro de estudiantes, o sea, ¿es obligatorio ir a votar para después vos que puedas cursar, no tener un final? Porque en la rota sabemos que es obligatorio. ¿En la UBA? No, mira, yo como estudiante del CBC no era obligatorio. Cuando ya cursás en la universidad titular, digamos, derecho, medicina, lo que sea, sí. La que es obligatoria igualmente es cuando vos votás el consejo que va a elegir al rector. Ah, joya. Bueno, ahora sacando el tema de la facultad, nos metemos en el plano político, ¿no? Quiero saber cuál es tu opinión sobre la política en Argentina, la política de este gobierno kirchnerista. ¿Qué opinás? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Yo divido, cuando hablo de política actual, divido en dos espectros. El espectro económico y el espectro expresivo. Yo creo que desde el 2003 había una política económica positiva, correcta, y tal vez incorrecta en algunos puntos, pienso yo, pero mayoritariamente correcta. Se puede ver en las tasas de crecimiento anual, en la reactivación de la demanda, en la organización de la clase obrera. A mí me parece que el problema que tiene este gobierno es la parte expresiva. Por ahí, creo yo, la forma de expresarse de nuestra presidente no es la mejor. Y tal vez de algunos personajes que hay en el gobierno. No sé, te podría mencionar a Amado Udú, por ejemplo. Pero principalmente creo que el tema de la economía, tal vez uno me esté diciendo, no, la inflación, los precios. Bueno, yo creo que cualquiera de esos se sienta en una clase de economía se va a dar cuenta que bueno, la inflación, no se puede crecer sin inflación. Yo digo a la señora que va a comprar el pan, que se queja. No se puede crecer sin inflación, es imposible. Por ahí sería muy largo explicarlo, pero cualquiera que se siente en una clase de economía se va a dar cuenta que lo que propone la oposición, ya sea Martín Redrado, si uno lo escucha, o Tomás Bulat, que propone endeudarse, etcétera, no es la solución. Pasó en la Argentina y, bueno, gracias a Dios no hay esa política en la Argentina. Sí, también esto del choque, ¿no? La confrontación que tiene la nuestra presidenta, también se provoca por esa incitación de los grupos de comunicación más dominantes, como el Grupo Clarín, ¿no? Que es como también que, desde mi punto de vista, no le hace bien a la política, tampoco le hace bien a la misma Argentina, de que haya como una guerra constante. Porque, ¿qué pasa? Tal vez alguno quiere un cese al fuego, pero te contestan y capaz te dicen una barbaridad de voz y tenés que contestar. Y sabemos el temperamento fuerte que tiene nuestra presidenta, entonces le contesta ella misma. No lo hace por ningún representante. Esto tal vez le pueda jugar en contra, pero es su carácter, es su forma de ser. Entonces, si hay ofensivas de las dos partes, entonces uno le contesta al otro, capaz después le puede contestar por 6-7-8, después le contesta a la nata, después si viene como un juego que no termina más, porque son todo una guerra mediática que no le hace bien a nadie. Tal cual. Yo creo que quizá el tema de la expresión, es muy criticada la expresión, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con la profesora de Constitucional, decía que, por ejemplo, el que debiera salir al frente al choque sería el jefe de gabinete, ¿no? Aval Medina, por ejemplo. En la época de Néstor salía Aníbal Fernández o, en su momento, Alberto Fernández, ¿no? Que eran personas que salían y chocaban, ¿no? ¿Qué pasa acá? Aval Medina, sí, está bien, uno lo aplaude, pero no es una persona que sale y que pone el cuerpo. No tiene lengua Aval Medina, parece. Claro. Entonces, como que todo el tiempo responde Cristina, ¿no? Y desde ese punto de vista uno puede decir, está bien, ¿es la soberbia que se le critica a Cristina o es la personalidad fuerte que se necesita en Argentina para poder gobernar? Porque también uno puede agarrar y recuerda de la Rúa del 2001, que era un tremendo, literalmente un boludo. En Tinelli. Un títere. Claro. Un títere. Iba Tinelli y Tinelli lo cargó, que no sabía por dónde salir de la Rúa. Entonces me parece que ese lado, me parece que es la personalidad fuerte que se necesita para gobernar en Argentina. Me parece que en Argentina se necesita una personalidad fuerte. Pero también es confrontativo esto, ¿no? Porque una persona que no es del oficialismo, le va a chocar esto. Y muchas veces lo que se da por la oposición es la crítica de decir, che, nos toman como unos boludos. ¿Vos qué me haces al respecto? ¿De la oposición? Sí. Yo creo que para mí está mal llamarlo oposición porque no presenta ninguna oposición a nada, porque no es oposición. No es digna de ser llamada así. Y bueno, creo que lo divido de vuelta, el plano económico y el plano expresivo. Me parece que hace las dos mal la oposición. El plano económico proponen cosas totalmente incoherentes que nos llevarían de nuevo a lo que ya pasó. Y el plano expresivo no existe porque aparecen de vez en cuando a dos voces con Bonelli y compañía. Algo que mencionamos constantemente acá de la oposición en Argentina es que luego de las elecciones desapareció prácticamente, no la vimos más. Y lo que mencionamos, quisiera ver si vos estás de acuerdo con nosotros, es que la oposición más fuerte que tiene Cristina en este momento es Mañeto, o si se quiere decir el Grupo Clarín. Quisiera ver si estás de acuerdo con esto. Sí, tal vez los medios son la oposición más grande, porque, a ver, se dice que los medios tienen el monopolio de lo que parece. Digamos, entonces la gente consume eso, y que la Nación te diga que la inflación subió por el consumo, es decir, bueno, los planes sociales están mal, etcétera. Entonces, bueno, ahí se consume y, bueno, por ahí es una posición indirecta. Y bueno, pero no nos olvidemos el poder que tienen esos medios de comunicación, que hoy se asombran de decir que no tienen libertad de expresión cuando durante 7 años promovieron las atrocidades de un gobierno militar. Tal cual, son el cuarto poder, ¿no? Y ahora, ya que mencionaste los planes sociales, quiero saber tu opinión al respecto. Yo creo que, vamos a hablarlo en crudo, creo que tienen una función positiva. En la economía se llama reactivación de demanda. ¿Por qué? Porque la economía crece por demanda, como se dice. Digamos, al haber más demanda hay más inversión y es todo un círculo. Después, el dilema moral de si es realmente una política de reactivación de demanda o es clientelismo político, como le dice la mala gente. Lo principal es que en economía no hay moral. En economía lo que importa es que eso tenga efecto. Y bueno, y crezca la economía, que fue lo que no pasó este año, donde se creció cero, porque se redujo el gasto público y la demanda no creció. Porque se ve que en el gobierno también hay un tinte marginalista en el fondo, que les hizo recortar el gasto público por las presiones de la gente que, bueno, que no sabe nada. Tal cual. Y ahora hablamos de los planes sociales, hablamos de la política, me hablaste de la política, me separaste en economía y en expresión. Ahora quiero saber qué opinas de la sociedad argentina. Y bueno, es muy amplio, ¿no? Pero yo creo que la sociedad argentina está cegada, creo que nunca fue una sociedad muy comprometida, creo que está llena tal vez de oportunistas, pero hace tiempo por ahí se ve un mayor compromiso, ya sean los jóvenes. Gracias, uno puede pensar diferente, puede decir, bueno, la Cámpora no me representa, pero bueno, pero existe. Te puedes meter en otra agrupación, sino, o crea otra. Pero bueno, la sociedad argentina, también vamos a ponerlo del lado, me parece que es una sociedad muy golpeada, con muchos vaivenes, gobiernos pendulares, gobiernos militares, que bueno, eso llevaron al no compromiso. Yo creo que es un proceso muy largo. 35 años de la última dictadura parece mucho, pero en realidad es poco. O sea, en procesos históricos es muy poco. Algo que ocurrió no hace poco fue el 8N, también pasó anteriormente el 13S, y ahora se está hablando de otra marcha, que no sabían cuándo hacerla, o la querían hacer el mismo 7D, ¿no? Ahí haciendo una chicaneada al gobierno. Quisiera saber qué opinás sobre los reclamos que tenían estos manifestantes, ¿no? Sobre no a la reelección, una chica que pedía independencia del Poder Judicial y no sabía prácticamente qué era. Entonces quisiera saber la inflación, la violencia, todos estos temas. Quisiera saber cuál es tu opinión. Yo creo que, primero, la marcha me parece que está bueno que la gente se manifieste. Después los reclamos me parecieron a mí reclamos no válidos, algunos. Por ejemplo, te digo los que me parecieron válidos. La inseguridad, me parece que, bueno, que la gente se manifieste por la inseguridad, me parece bien. La inflación te la puedo aceptar. Te digo, cualquiera que sienta una clase de economía va a poder calmarse con el tema de inflación. Y después, bueno, me parece que se desvirtuó todo cuando le ponían un micrófono y decían, los vagos que cobran planes sociales. O sea, si te vas a manifestar, me parece que te tenés que expresar con un poco más de respeto y de, me parece, un poquito mayor de conocimiento. No pido que la gente sea licenciada en economía ni nada menos, pero me refiero a que los reclamos algunos me parecieron no válidos. Y volviendo, quería preguntarte una cosa. Con esto que vos nombraste licenciado en economía y de tanto saber, ¿qué opinás respecto de todo esto que se formó alrededor del voto a los 16 años, que se decía que los jóvenes no estaban aptos o todo esto? ¿Vos qué opinás de esto? Mira, te digo la verdad, me parece que da igual que voten a los 18 o a los 16. Aparte es optativo. Mirá, si hubiese tenido que votar, me hubiese abstenido, porque me parece que da igual. O sea, está bueno que los chicos participen en política, pero me parece que si uno quiere manipular los votos, lo va a manipular con uno 16, con uno 18. O sea, me da lo mismo. Me parece que la crítica a eso es por hacer la contra nomás. Después te podés poner a pensar si están preparados o no, bueno. Tampoco hay muchachos de 40 que no saben ni quién es la presidenta, pero bueno. Y ahora con respecto, nos quedamos en el tema de... Nico, ¿otra pregunta? No, quería abordar el tema este, ya que estábamos en el voto de los 16. ¿Qué pensás de Feynman y sus luchas con los mismos estudiantes de las escuelas de Buenos Aires y los mismos estudiantes? ¿Qué opinión tenés sobre ellos? ¿Te lo tengo que decir? Sí, decilo, por favor. Ah, bueno. No, bueno, Feynman, viste, me parece que se imita a sí mismo ya. Me parece que ya llegamos a eso. Me parece que es un personaje ya. Pero bueno, me parece... ¿Lo puedo decir? Sí. Me parece un imbécil, Feynman. Un boludo. Un pelotudo, vamos a decirlo. Me parece que busca la confrontación con... ojo, no estoy defendiendo a los chicos que tomaron el colegio y pararon para la vacación de invierno. Me pareció mal. Pero me parece que Feynman, bueno... No me cayó muy bien. Y ahora que estamos hablando de, ¿no?, de las tomas de los colegios, ¿qué opinas al respecto? A mí me parece que está bien que los chicos se manifiesten. Yo, toda manifestación de la gente me parece perfecto, porque las autoridades a veces no representan como deberían. Lo que me pareció mal fue que se tornó hipócrita cuando dijeron, bueno, paramos para la vacación de invierno y nos vamos y volvemos después. Me pareció que se tornó hipócrita. Pero bueno, pero... qué sé yo, me parece que está bueno que los chicos también se manifiesten. Le busco el lado positivo, pero... parece que se tornó hipócrita. Tampoco el otro de Feynman diciendo, no sé, barbaridades acerca de los chicos. No, sí, realmente lo de Feynman es impresentable. Bueno, con respecto a la educación, ¿no? ¿Qué opinas de la educación, sector primario, sector secundario? Me parece que, bueno, es un gran problema en la Argentina. Principalmente en el sector primario y secundario. Me parece que la educación pública está altamente devaluada. Primaria y secundaria, ¿eh? donde los colegios por ahí actúan de comedor, funciones secundarias o de existencia no ideal, pero la universitaria me parece la mejor. Primaria y secundaria me parece que, bueno, que le falta. También la existencia de los colegios privados me parece que es totalmente innecesaria, o sea, creo yo no deberían existir. O por ahí, más que nada, no sé si las escuelas privadas, sino los subsidios que el Estado da a las escuelas privadas, porque de hecho, si uno está pagando educación privada, quiere decir que no quiere una pública, y el Estado no tiene por qué pagarle a esas escuelas privadas, así como por ahí, una opinión personal, tampoco tiene el Estado por qué mantener algunas iglesias o esas entidades, ¿no? Tal cual. Y ahora, yo me quedé una parte sobre la economía, ¿no? Quiero saber cuál es tu opinión sobre el INDEC. ¿Sobre el INDEC? Y bueno, me parece que el INDEC, bueno, pero no solamente este gobierno, me parece que el INDEC de todos los gobiernos fue una parda de ñoquis que transmitía lo que el gobierno quiere. Pero me parece que termina siendo negativo transmitir estadísticas falsas, porque que vos digas que hay un 6% de inflación, te termina siendo negativo cuando la gente dice que hay un 25%. Hay que decir que hay un 25% y explicarle a la gente qué es la inflación y por qué se produce. Ahora, desde tu punto de vista, quisiera saber por qué sería esto, ¿no? Porque ya vemos que sabés bastante sobre economía. Quisiera saber por qué crees que pasa esto, ya sea una presión por el gobierno, ya sea que ellos mismos tal vez se equivocan por una ignorancia, una negligencia. ¿De la inflación te referís? Sí, de las cifras de la inflación. Yo creo que mienten porque en el fondo, o sea, la gente tiene una visión de la economía doméstica. La gente piensa que la economía estatal, la economía macro, el agregado económico, actúa igual que actúa un micro. Entonces el problema acá es que, por ejemplo, la gente piensa que el Estado no puede gastar más de lo que tiene. Y es al revés. El Estado debe gastar primero para después recaudar. Entonces creo que eso prima en todos los seres de este país. También en los de gobierno, que tienen medidas clásicas, pero actúan en el fondo como marginalistas, entonces mienten con la inflación. Si vos explicaras la inflación y dirías, hay un 25% de inflación, la gente lo entendería y diría, la inflación pasa por esto. La inflación pasa, por ejemplo, no es por exceso de demanda. Eso es lo que te quiere explicar la Nación, Clarín, TN, etcétera. Te dicen que la inflación sucede por exceso de demanda. No sucede por eso. Sucede por suba de costos. Por ejemplo, los obreros piden sueldo. O sea, no le veo nada negativo que la clase obrera tenga sueldo más alto. Entonces se traslada, el capitalista traslada el costo al precio final. Ese es el principal causante de la inflación. Y bueno, la gente no lo entiende. Y bueno, o sea, lo importante es que la inflación suba como la capacidad de compra. Y bueno, acá no es tan notoria la diferencia. O sea, hay diferencia y la inflación es grande. Pero bueno, fíjate, este año recortaron el gasto público y la inflación sigue al 25%. O sea que todo lo que dice Nación y Clarín, hoy vos comprás el diario el domingo y te dice eso. O sea, es inválido. Yo creo que hasta ellos mismos lo deben saber. Pero bueno, yo creo que el INDEC miente porque prima ideología marginalista en el gobierno. Ahora que tocamos, ¿no?, el tema economía, algo que le molestó mucho a la oposición y a muchas personas fue el mal llamado cepo al dólar. Quisiera saber si para vos es una medida positiva, si es una medida negativa. Yo creo que tiene positivo y negativo. Lo negativo me parece a mí que fue restringir el chiquitaje. Me parece que ellos tendrían que haber dejado un margen, no por alimentar a la clase que se va a Miami, que es el 10% del país, ¿no? Una cuestión social que cuando ellos saquen el cepo al dólar, la gente se va a balanzar sobre los dólares. Pero después, digamos, el dólar es el principal límite que tiene una economía, salvo la de Estados Unidos. Porque no emitimos dólares. En la Argentina se emiten pesos. Entonces las deudas que vos tenés en dólares, las tenés que pagar en dólares. Y las importaciones las tenés que pagar en dólares. Entonces el Estado, como no emite dólares, lo tiene que tener de alguna manera. Yo creo que esa es la positiva. La negativa es la consecuencia social que va a tener esto, que fue por restringir el chiquitaje. O sea, tenés gente que nunca se fue a Miami y fue a reclamar por la gente que se va a Miami. Inentendible. Sí, algo que mencionamos es que es una medida para personas que tienen gran poder adquisitivo, porque se juega con la especulación del dólar. Yo hoy compro dólares, entonces para que mañana valgan más. Y es algo que también, como dijiste muy bien, Gastón, ellos lo que un gobierno, un Estado necesita plata para pagar la deuda, para las importaciones. Pero también, ¿qué pasa? Se está sacando también la plata en el mundo y hay especulación. Quieren quitarle un poco de soberanía a nuestra propia moneda, la quieren devaluar. Entonces, para es algo negativo para un gobierno de que tu propia moneda, el peso, valga cada vez menos. Se devaluó 13 ceros nuestro peso nacional. Y ahora, con respecto a lo que es el gobierno, quiero saber cuáles son tus críticas. Para vos, ¿qué se debería cambiar? Lo que cambiaría yo en este momento sería, por ejemplo, o sea, continuaría con la política de reactivación de demanda y de crecimiento de la inversión. Lo que yo agregaría sería un crecimiento de la inversión pública, por ejemplo, de incentivación de inversión pública. O sea, lo que por ahí la nación te puede decir que es el capitalismo de amigos. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. En el sur argentino hay litio. En el sur argentino. Nosotros lo exportamos para que en otro país se produzcan baterías. Me parece que lo que tendría que hacer el Estado es o poner una fábrica estatal de baterías o incentivar a otra persona diciéndole que le vas a pagar el costo y en caso de pérdida la paga el Estado. Yo lo que agregaría es una política más de inversión estatal, me refiero a inversión de fábricas, etcétera. Y bueno, después bueno, las mejoras en la educación, bueno, son políticas a largo plazo. Y teniendo en cuenta el tema este de que ya hablaste de las importaciones, ¿qué opinás de este más o menos, digamos, mal llamado cierre de importaciones? Me parece que bueno, al principio era como positivo, digamos, era un mecanismo de presión que usaba el gobierno contra los importadores, digamos, claro, a los otros países. Pero hay que tener, digamos, noción de lo que se está restringiendo importar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en algunos hospitales faltan marcapasos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, me parece que hay que tener noción y bueno, siempre hay un límite. En todo lo que uno hace, siempre hay un límite. Eso hay que tenerlo bien en claro. Para romper con el límite, bueno, tenés consecuencias. Algo que se le critica mucho también a este gobierno es que mantiene vagos. Con la asignación universal por hijo, con los planes de vivienda, ¿sí? O que les pagan para que vayan a las marchas. Por el choripán y por el vino. O también algo muy negativo que vio la oposición fue la entrega de las netbooks a los estudiantes. Quisiera saber si vos pensás que mantiene vagos o si estas medidas son favorables. No, me parece que yo creo que son altamente favorables. Porque es lo que te digo yo, se llama política de reactivación de demanda. Me parece favorable que el Estado se haga cargo de esa gente que no puede conseguir trabajo, etcétera. Lo que tendría que hacer el Estado con la inversión pública es generar ese empleo, que por ahí es lo que yo creo que a veces falta. Y con respecto a netbook, me parece perfecto que también se entregue netbook. Podría mejorarse el servicio en el colegio, y las netbook, digamos, la red, cómo conectarse con el profesor y usarlo. Pero al fin y al cabo, el pibe tiene la netbook, que por ahí no se la puede comprar. También tiene como una incentivación, ¿no? De que si el chico termina el colegio y da bien todas las materias, se puede llevar la netbook. También, desde mi punto de vista, es como una incentivación al alumno a estudiar. Y bueno, tocamos el tema sindicalismo en el anterior bloque, pero quiero que me hagas una breve reseña de lo que opinás vos del sindicalismo en la Argentina. Y yo creo que el sindicalismo en la Argentina, primero, me parece que fue una gran conquista de los trabajadores allá en la época de Perón. Me parece que fue una gran conquista porque los tienen que ser representados. Teniendo en cuenta la cantidad de muertes, represiones y saqueos, casi violaciones que se le hicieron a los obreros durante largos años, ¿no? No, me parece que fue una de las grandes conquistas que nunca se debe acabar. Y bueno, después creo que en la Argentina surgieron varios vaivenes que llevaron a que el sindicalismo se divida. Que bueno, eso también no es casualidad que el sindicalismo esté dividido. Son políticas para dividir a los trabajadores. Y bueno, me parece que hoy el sindicalismo argentino, muchos de los líderes, Moyano, Micheli, Barrio Nuevo, me parece que Moyano, antes de hablar, se tiene que subir un camión. Justo ahora que mencionaste a Moyano, quisiera saber cuál es tu opinión sobre este giro que tuvo Moyano de ser totalmente oficialista, de bancar a Cristina, y ahora que lo vemos sentado en una mesa con Macri. Yo creo que bueno, yo digo siempre, hago una analogía, que me parece que la política argentina, cuando gobierna el peronismo, es un constante Ezeiza. La masacre de Ezeiza, digamos, donde se dividió, más extremo, ¿no? Se dividió el sector izquierdo del peronismo con el sindicalismo, que siempre representó tal vez a la derecha. Como te digo, Rucci Cámpora, qué sé yo. Me parece que bueno, Moyano representa eso. O sea, él se alió con Cristina, me parece, porque primeramente es un barrilete y ahora volvió para el otro lado porque, bueno, porque el peronismo existe, esa confrontación eterna, va a ser eterna de acá, que el peronismo no exista más, si es que no existe algún día, esa confrontación entre sindicalismo y grupo de izquierda, que bueno, que fue el grupo de izquierda en el peronismo, es tardío, digamos que el entrismo en el peronismo, o lo que se llama entrismo, que fue cuando las agrupaciones izquierdas decidieron no luchar más y unirse al peronismo, se acrecentó cuando Montoneros se formó con una agrupación izquierda, que fue luego el asesinato de Balmedina. Hay un entremezclo con grupos trotskistas y el Montonero se genera de izquierda. Y bueno, me parece que esa confrontación es eterna y hoy se ve representada, gracias a Dios, en dichos de Moyano y dichos de Cristina. Antes se veían armas en el aeropuerto de Seis. Tal cual. Y ahora quiero saber qué opinás sobre la reelección, la reforma de la Constitución. ¿Vos qué pensás? Yo lo comparo con el tema del voto a los 16. O sea, me da igual a mí, porque me parece que si la gente dice, bueno, no la queremos más a Cristina, no la votan y listo, y la reelección queda para otro. Me parece que si ella se quisiera perpetuar, bueno, se levanta el ejército y se queda. Me parece que me da igual a mí. Pero eso habría que ver si las cacerolas entran en las urnas. Tal cual. Y ahora con respecto a la oposición, ¿no? Pensando en el 2015 ya, ¿no? Yo tengo en mi cabeza, tengo a Scioli, tengo a Wiener, tengo a Macri y tengo a Alfonsín. ¿Qué opinas de la oposición? ¿Quién podría llegar a ser la fuerza que le haga peso al kirchnerismo? Ponele que la Constitución se reforma, tenemos a Cristina presidente o tenemos al Cuervo Larroque, ¿no? Porque se dice que el candidato va a ser el Cuervo Larroque, ¿no? ¿Qué opinás? Bueno, a mí parece, te repito, la oposición no representa a nadie, no es oposición porque no se opone a nada. Después me parece que, bueno, Cristina, digamos, va a seguir siendo fuerte, como lo es ahora. Y después creo que puede ser, Scioli no creo que se abra. Y lamentablemente para todos los argentinos, tal vez sea Macri. Tal vez sea Macri, lamentablemente, te lo digo, lamentablemente para todos los argentinos que no tienen memoria, que hace 15 años lo vivimos con no lo voy a nombrar, porque amigo se cae al techo. No. Bueno, digo, lamentablemente me parece toquemos que... Toquemos madera. Lamentablemente me parece que la fuerza opositora es Macri, o no sé si el radicalismo se podrá resurgir. Esperemos que sí, pero creo que lamentablemente si Macri la Luisa se torna conocido en todo el país, que es lo que le falta, lamentablemente va a ser él. Ahora sí, si Cristina no se presentaría a las elecciones del 2015, ¿para vos quién sería el candidato oficialista? Mirá, me cuesta decirlo, pero Macanabu dijo el Cuervo Larroque, yo pienso en Scioli, pienso en Massa, pero yo creo que como ella no va a encontrar ninguno con esa fuerza, porque cuando estaba Néstor vivo, me parece que habían encontrado el mecanismo para darle derecho. Pero bueno, esto fue toda una complicación. Y bueno, si no sale la reelección, me parece que está entre Larroque, me parece que está entre Massa, Scioli. Yo lo veo a Scioli, lo veo a Massa. Y después, bueno, otros pilares que estarían no presidente abajo. Una figura que tuvo en el último tiempo, no sé, Kicillof. Muchas figuras podrían ser. Algo que habló fue la figura de Máximo. ¿Para vos se podría llegar a dar o Alicia? No, Máximo no creo. Creo que a Máximo se le invitó a reivindicar con la dirección de la Cámpora, pero me parece que Máximo no tiene perfil presidente. Creo yo, por ahí me estoy equivocando. Por ahí viene el tango sobre la pierna para viajar a la Casa Rosada, no sé. Si estás en lo que es la provincia, con el tema de los petreros, lo sacó a todo, con máquinas le rompió todos los puestos ahí. ¿Qué opinás del gobierno de Máquina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Que la obra que del subte, la obra del desagote, que bueno, cuando termine me parece que va a ser muy buena. Y después, bueno, el tema de los puesteros, me pareció una barbaridad lo que hicieron ahí. Yo estaba al día, yo estaba en Constitución ese día. Me parece que estaba con la motosierra. Me parece que es una barbaridad. Digo, hay gente que, aunque no esté pagando impuestos, hay gente que está trabajando. O sea, tenemos un sistema hecho para dejar gente en la calle. Y ya que hablamos de Macri, ¿qué, vos que tenés así algunos conocimientos de izquierda, qué opinás de las remeras del PRO con la cara de Che Guevara y el Photoshop de la cara de Macri? Macri es decir, revolución. Que Macri es revolución con la cara de Che Guevara. No, me parece que Cuba se acaba de hundir en el más profundo del océano. Me parece que Luigi casi se nos muere. Me parece que Che Guevara está viniendo para la radio. Está viniendo para la radio para... Está viniendo para la radio para, bueno, para suicidarse acá, creo. No, me parece una barbaridad comparar a Macri con el Che Guevara. Me parece, hablando en serio, una barbaridad, un tipo que relevó sus intereses personales por una patria, por patria me refiero a todo Latinoamérica, y se fue al Congo, y bueno, me parece que él sí era un hombre excepcional y un hombre de los que llaman del futuro. Me parece que hasta ofensivo comparar a Macri, que lo repito así, a Macri con el Che Guevara. O sea, no entra en la cabeza de nadie, realmente. En la cabeza de nadie. Yo creo que, bueno, no sé. Todo está indignado. O sea, sí, sí, todos. Tal cual, el Che Guevara, ¿no? El tema de la patria grande, la integración, ¿no? Y ahora quiero saber tu opinión con el tema de la Cámpora. ¿Qué opinas sobre la Cámpora? Mirá, yo no soy oficialista. No soy kirchnerista, no soy de la Cámpora. Me parece que está bueno que los chicos participen. Parece que está bueno. No estoy de acuerdo con algunas políticas de la Cámpora, el tema de los centros de estudiantes, donde por ahí existe algún mecanismo de presión. No sé si vos lo sabrás. No, yo no. No sé, no vi nada. Yo no tuve secundario. Pero bueno, hay que rescatar que los chicos participan y bueno, por ahí uno no comparte nada de lo que piensan ellos, pero por lo menos piensan. Hay gente que se queda en la casa jugando al PlayStation y no piensa. Ahora, algo que pasó hace poco con la Cámpora fue la inserción de la Cámpora en el secundario, ¿no? Con ese juego del Eternauta. Y también la contraofensiva que lanzó Macri fue el 0800, facho, podría ser, en contra del trabajo político, ¿no? en los colegios. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre el 0800 y sobre el trabajo de la Cámpora en los secundarios. No, yo creo que el trabajo político está bien en los colegios. Lo que estaría bueno es que vayan todos, que no vayan solo la Cámpora. Y nunca estuve en una charla de la Cámpora en el colegio, en mi colegio no iban, pero digo, no estuve en ninguna charla de la Cámpora. La tendría que analizar a ver cómo es, si es productiva o no, pero si solo eso, bueno, después llamar un 0800, bueno, son cosas de Macri, ¿no? Pero bueno. ¿Qué puedes esperar? No, sí, o sea, si me tengo que poner a hablar de Macri, seguimos hasta las 3 de la mañana y vamos todo en cana, sí. Pero bueno. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre una medida que fue una medida revolucionaria, una medida, ¿no? El tema del matrimonio igualitario, ¿qué opinas al respecto? Me parece excepcional que hoy Argentina, estoy orgulloso de pertenecer a un país donde el matrimonio igualitario es ley y donde todos podemos elegir a quién amar y con quién casarnos. Me parece que gracias a Dios, sin importar lo que diga Bergoglio, la iglesia o la gente que dice que, pero si me puedo casar con un hombre, me puedo casar con un perro. Bueno, sin importar lo que diga toda esa gente, me parece, y estoy orgulloso de que el Parlamento lo haya aceptado, porque nadie me puede decir a mí a quién amar y nadie me puede segregar por mi condición sexual. Me parece que gracias a Dios hoy podemos elegir, y bueno, es parte de la democracia también. Tal cual. Y una última pregunta, el tema de la inseguridad. ¿Qué opinás, cómo se debe combatir? Yo creo que, bueno, admito la existencia de inseguridad en el país, y me parece que hay varias formas de combatirla. Me parece que una es la policía, otra es la educación, la asistencia, y me parece que las dos están fallando. Y bueno, la inseguridad existe, me parece mal que se niegue, que se diga que es una sensación. A veces se siente bastante cerca los tiros cuando pasan de lejos. Pero bueno, me parece que también está exagerada por los medios, no es la inseguridad que pasa en México. Está exagerada, pero bueno, existe y hay varias formas de combatirlo, no sé, la forma de la educación, la asistencia a esa gente, la policía también, hay que combatir la corrupción dentro de la policía, y también valorar a esos policías que bueno, que actúan con el deber, y hay muchos caídos y mucha gente que no los reconoce. Sí, ahora mencionaste lo de la sensación de inseguridad. Creo que vista desde el modo de que no hay inseguridad, solo es sensación, está mal. Pero también no hay que mentirnos. Hay inseguridad, pero también, si vemos los medios de comunicación que repiten un mismo asesinato 80 veces, crean también desde mi punto de vista una sensación, sí, de que vos decís hubo 80 muertes, pero fue una sola. No, obvio, sí, estoy de acuerdo con vos. El gobierno la aligera y los medios la exageran, porque son los extremos. O sea, uno tiene intereses en que no la sepan y el otro en desestabilizar. Y la última pregunta para ir cerrando, quiero saber qué opinás sobre Musi, la gestión en Berazategui, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me parece que fue muy positiva. Basta con salir a cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, con salir a Quilmes, con salir a... Mira, yo por motivos personales recorro mucho la provincia de Buenos Aires y dejan mucho que desear los partidos. Uno está en Berazategui y se siente como en una isla. Musi presidente. Uno se siente como en una isla. La verdad que sí, yo creo que Berazategui es el ejemplo con Urbano Bonaerense. Quizá a Musi se le puede criticar desde uno de lo político, porque yo he militado, como recién me decía, yo he militado en la Cámpora. Musi en lo político te coarta la libertad de militancia, pero en lo que yo soy un ciudadano, yo sí puedo, le meto 5 votos a Musi, porque la verdad que como intendente lo tengo que aplaudir. O sea, lo que hizo fue algo excepcional. Creo que Berazategui, como dijo recién, es el ejemplo del conurbano. Y muchos están hablando de Musi gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ojalá. No sé si te va a dar el cuero, pero me gustaría. Y Gastón, ¿qué opinas sobre Patricio Musi? Porque, o sea, uno puede hablar del negrito Musi, ¿no? Que es el tradicional. Pero ahora hablamos de Patricio, que sabemos que Patricio tiene temas. Por ejemplo, chocó a una mujer embarazada. Tiene sus pasados como falopero. Entonces, yo quiero saber cuáles son tus... ¿qué opinas sobre Musi, sobre Patricio? Mirá, la verdad, bueno, todos esos motivos personales que nombraste no te los puedo comprobar, son rumores que se corren acá. Pero mientras siga lo que hizo el padre, me parece bien. O que de última que él sea el cartel y el padre gobierne, o el padre, bueno, me parece que todo lo que venga de esa familia va a ser positivo, porque aman a Berazategui y me parece que va a ser positivo. Bueno, ¿les parece? Vamos a una tanda musical y nos despedimos. ¿Te parece, Gastón? Dale. Luigi, vamos a una tandita musical y nos despedimos. Ojos azules, eléctricos son. las máquinas de nuestro futuro aquí ya son Dios. Soy el Unbekannt, el Unbekannt der Un. Son las 20:31 horas y ya tenemos que estar terminando con este programa. Lo tengo a mi derecha Gastón, que la verdad que un excelente invitado. Sabe un montón sobre economía, nos hemos dado cuenta. Estudió bastante. Así que gracias por haber venido. ¿Y tenés ganas de mandar algunos saluditos a alguien? Sí, mira, me encarga una lista grande. Te mando un saludo a mi novia, que me está mirando allá de San Martín. A mi mamá, a mi papá, que está allá en Lugano, mi mamá en Berazategui. A la comisaría 10 de la Policía Federal, que yo la aguante. Y el que me está mirando y a todos los pibes. ¿Nico? Sí, no, los saludo a la misma gente de siempre, pero me gustaría hacer una mención, ¿no? De que creo que es un tema bastante actual que no hablamos, es de que el encuentro de la presidenta con Rafael Correa. Creo que esto no lo hemos hablado, es un tema que tiene bastante tela para cortar, que esto de la UNASUR, ¿no? Pero no solamente con Rafael Correa, creo que estos encuentros que viene teniendo, además con Dilma Rousseff, con Ollanta Humala, que es el presidente de Perú, creo que es bastante positivo para nuestra región y para un crecimiento conjunto. Yo creo que ningún país de Latinoamérica puede llegar a crecer solo sin la coacción de todos los demás. Creo que la única forma de que Latinoamérica, como hablamos el otro día, de que crezca y salga adelante, es que se forme en un bloque, como se está haciendo ahora, para poder crecer en conjunto. Tal cual, ¿no? Se le dio el premio a Rodolfo Walsh en la Universidad de La Plata, ¿no? Y dijo una frase que me gustaría rescatar, ¿no? Dice, hay que liberar a la comunicación de la dictadura del capital. Me parece excepcional, ¿no? La frase de Correa, porque sabemos que allá en Ecuador pasa lo mismo que acá con los medios de comunicación. Sí, el viernes. El viernes, ¿sabes? Estamos al aire. Estamos al aire ahí, haciendo la Y otra cosa, vino el CIP, que es la Sociedad Interamericana de Periodismo, digamos una forma de hacer de escribanos, si por así decirlo, en lo que va a pasar el 7D, para que a Clarín, digamos, no pueda hacer nada en contra de la ley. También salió a hablar Sabatella, ¿no? Sí. Hizo mención de cómo iba a ser el plan de adecuación y también mencionó de que en la medida cautelar se establecía que el día 7D, el viernes, se lo iba a esperar a los grupos que no se adecuen hasta las 5 de la tarde y dijo que iba a estar ahí él en persona hasta las 12 de la noche esperando a todos los grupos que no se adecuaron. Un grande. Y bueno, recordemos que el 9 de diciembre es un festival en la Plaza de Mayo, Fiesta Patria Popular, sobre derechos humanos y democracia. Y me gustaría rescatar lo que pasó el fin de semana. Vélez campeón. Realmente, sí, un equipo de puta madre, loco. La verdad que sí, con Gareca la segunda vez en estos últimos 12 años, ganó 6 títulos. Gastón, ¿querés opinar algo sobre Vélez? No, digo que grande, una institución de puta madre. Lástima que un poco fría la hinchada. Y bueno, todo no se puede. Además, Nico, vos sos de River, no, vos opinás mucho, me parece. No, de hinchada sí. ¿Qué hinchada? ¿La que rompe la cancha cuando se va a la B? No, la que llena todos los estadios. No, me extraña. Ni hablar de los 12, digo, de la 12. La que tira maíz. Che, los que fueron a Madrid, viste, contra Puerto Madrid, a esa hinchada de River. Más vale, los que estaban bancando ahí en el peor momento. Pero qué momento. Y bueno, NASA, saludos. A todos los que nos comentaron, ahora le mencionamos a la gente que en la semana vamos a estar poniendo comentarios, ¿sí?, sobre diferentes temáticas que surjan en la actualidad en nuestro Facebook, que es el Mirador Espacio Programa. El 7D va a ser también. También a todos los que nos escuchan, a mi familia, a mi novia, a los de siempre. Tal cual, y bueno, saludos a mi novia, a mi familia, a los que nos escuchan siempre. Y bueno, gracias Gastón por hacernos el aguante hoy. Y bueno, esperemos tenerte pronto de vuelta para discutir sobre otra temática. Sería importante, nos gustaría que vuelvas a participar. ¿Te animás? Gracias a ustedes, sí. Cuando ustedes quieran, el día que sea, yo voy a estar acá. Bueno, muchas gracias Gastón y la verdad que agradecerte la participación. Y bueno, saludos a todos los oyentes. Nos vamos a estar encontrando el día viernes de 18:30 a 20:30. Adiós. En el cielo brilló sobre el monte de una cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad?, dijo la cabra al instante. Siempre cambiante, pero siempre igual, solita, hermosa y distante.